Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 38. Ya 38, Tony. Qué rápido. Ya, güey. Ay, güey. Esta noche nos encontramos Tony Iron, Arthur Juan Kenobi, Iván Torrecillas y Lord Tuétanos. Ey, ahora sí no me olvidé yo. Bueno, queremos mandar saludos a primero a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Nictofilia, a Comicorp, a Dwarf, mejor conocido como el Enano, mira, es amigo tuyo. Ya nos sigue. Ya nos sigue. Ah, saludos, Enano. A Hortensio Covacho Man, a Aldo Wally, a Víctor Olaya, a Dibupedia de los 80, que por cierto trae un proyecto interesante. Ahí le dimos un RT a su proyecto, está haciendo algo chido. Ahí luego lo vamos a platicar con él. A Charles Ortega, a Arturo Fonseca y a Macabro Lab. De Facebook, esta semana nos siguieron Natalie Lidfield, a Ospor Comics, también ahí nos siguieron, y Areli Aromae. También queremos mandarle Natalie, un saludo. Perdón, dime. Natalie ha de ser fan de del dibujante, del de X-Force, se me fue el nombre. Se pide igual. ¿Ah, Lidfield? Sí. Y también queremos mandarle un saludo a Corina Neri, que está escuchándonos mientras recrea su escena personal de Ghost. O sea, hace cerámica, güey. ¿Pero está sola o...? No sé. Corina, ¿estás sola cuando haces tus cosas de cerámica? A ver, platícanos. Porque si recrea la escena Tony, de Ghost... Tony, deja Arturo, no te le pongas atrás. Tony, no. Porque si recrea la escena de Ghost... Sí. Ha de ser muy triste estar sola. Sí. Un saludo al Dayet. Ah, buena onda, un saludo al Dayet, nuestro buen amigo de Culiacán. Sí, a Navi, a Narura, a Darío, a I'm Your Father, a Osiris y a Lily DeVille, a toda la banda de Chihuahua, a I'm Your Father, a Ángel García, a Seth Cosnar, Tor Hosawa, a Holy Angel, a Eric de Sirio Parker, a Juan Carlos Castro, a Alex Angelonia, a Palel Tuma, a las Tarex también, también a nuestros amigos de Mórbido, a nuestros amigos también de la Cueva de Nerf, a Graf y a Licker, también a nuestros amigos de Ultraficción que ahorita están de vacaciones de su podcast, y también un gran abrazo a Asgar y Alfredo Villegas, doctores de Camita y Bruguera, y también un saludo especial a mis compañeros godines, que hoy nos tocó estar desde muy temprano en la oficina, a Oscar, que siempre nos está escuchando, un saludo también a Fernanda, que de repente yo sé que enloqueces en la oficina y te da por querer asesinar a todos, pero contrólate, y también un saludo a Luis. Entonces un saludo a todos ustedes. ¿Ustedes tienen algún por ahí otro saludo? Sí, mi clásico, el de Jazz, a R2D2 y a mi Agus, y un abrazo a todos los que nos siguen. A Celia también le mando un saludo. Y... Pillina. ¿Que a dónde te llevó Celia, amigo? Va a ir a Julián Álvarez. ¿A quién? ¿A quién? A Julián Álvarez, no quiero hablar de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué si se no, come? Si no quieres ir a pie, en silla la guajolota. ¿Qué te parece? Fine. Ay, Dios nos bendiga. Oye, no, bueno, aquí me voy a desviar un poco de nuestro tema, pero... Ah, qué raro. Fue la clausura de la Feria Nacional de Villista, Durango 2014. Más de 85 mil personas viendo ese pelado. Tranquilamente. Ay, ustedes digan. Yo nomás... Oye, perdón, mis compañeros de trabajo me comentaron que las filas para llegar al recinto ferial que estaban... Hasta aquí está. Mala onda. Sí, que nosotros llegamos. Mucha gente prefería dejar el carro así e irse caminando. Fíjate que, bueno, voy a quemar aquí mi cartucho. Pero mucha gente está acostumbrada a llegar nada más por aquí, por el lado del Reino del Mosquital, cuando hay dos entradas más. Ah, no, pero también por las otras entradas estaba llenísimo. Yo llegué a las 6 de la tarde y estaba también llena. Yo llegué a las 6 de la tarde y estaba muy a gusto, muy tranquilo la carretera y el estacionamiento. La salida igual. No, por allá atrás. Allá atrás casi no se llena. La salida me vine por acá atrás por Carretera México. Pero como todo el mundo quiere agarrar esta que es la rápida y la de ahí de Nazas y... ¿Libertad? No, este... Circuito interior. Circuito interior. Es la que son las que se llenan. Esta de la carretera hasta el... ¿Qué tal estaba? Hasta aquí está la casa. Hasta aquí está donde está la torre y estaba. Pero tranquila. Buen cierre, ¿eh? Y sí, se aventó más de 3 horas el cuate cantando. A gusto. Buen cierre. Pues que estaban regalando, ¿qué había de promociones? Nada. Es que está friki. De moda y... Friki. Y sí. Y a Celia le gustó. Eso no es friki. Solo quería comentar eso. ¿Por qué hablan de eso? Bueno, y déjame te digo que también faltan mis saludos. Por tu culpa y de Celia, Erika también ya me va a venir llevando uno de estos días. Estimado público, si se descompone su computadora, nos deslindamos de todo daño. Tony Iron es culpable. Y tus saludos, Iván. Y pues, adelante, ahora sí le mando saludos a Wendy, porque ya ven que la semana pasada nos cayó de la nada. Yeah. Y dije, ¡ay, Dios! Vino a checar a ver por qué nos tardábamos tanto. Sí, nos escuchan. Sí. Oye, qué bueno que Erika ya ahí vamos a ser cómplices para que bajes un poco de hielos mortales. Ya no vas a ir solo, Tony, ya te va a acompañar Jorge. Por eso. Sí, nomás vi cómo se empezaron a juntar y a confabular y dije, ya valió, ya no tengo para dónde hacerme. Pero bueno, está bien, darling. Chire. Continúa. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque esta semana hubieron cosas interesantes. Es cierto. Comenzamos, ahorita llegas. Hoy vamos a comenzar con la noticia mala de la semana, que de hecho salió la semana anterior. Y pues se dio la noticia de que los famosos estudios de animación Ghibli podrían cerrar sus puertas a todo trabajo de producción y solo se quedarían con la administración de sus trabajos ya hechos. Esto sin duda pues fue una muy mala noticia que entristeció a todos los que les gusta el anime, pues sus trabajos como Castillo en el Aire, Spirit Away, la del Castillo Volador, son verdaderas obras de arte. Castillo Vagabundo, ¿no? Castillo Vagabundo Volador, ¿no? Le habían puesto algo así el nombre. Sí, son verdaderas obras de arte esas películas. Afortunadamente, ya conforme fue pasando la semana, pues se vio que no era todo tan malo. Pues Toshio Suzuki, que es el director del estudio Ghibli, salió a poner las cosas ya más que en claro y menciona que no es el fin del estudio, sino que harán una reestructuración del mismo. Y que incluso hace un aviso muy alentador adelantando que Hayao Miyazaki estará trabajando en un nuevo filme. Entonces, pues bueno, no se da todo por perdido. Entonces, los que son fans de anime, pues son sin duda muy buenas películas. Digo, muy buenas noticias. Hacen muy buenas producciones. No sean fans. Yo conozco gente que las ve por casualidad, por accidente, y les ha gustado. Sí, es que son películas hermosas, sería la palabra. O sea, son muy, muy, muy, muy buenas. Si no las han visto, tendría que verlas. Sí, sí. No son exclusivas para la gente que le gusta el anime. Sí. La puedes disfrutar tranquilamente. Sí, tiene unas historias muy padres, la verdad. Muy, muy padres. ¿Están en Netflix? Creo que hay una en Netflix. No estoy seguro. Voy a checar, Se me hace que está una, pero no estoy seguro. Bueno, y en la sección de los asesinos. Recuerda que Michael Fassbender, o sea, se de Magneto, está trabajando en una adaptación para el cine del videojuego de Assassin's Creed. Que no tengo más de asesinos. Bueno, pues mencionó esta semana algunas cosas sobre cómo va el proyecto. Y a esto menciona que siguen trabajando en el guión y que están cuidando mucho que sea fiel al videojuego. Lo más reciente que se sabe del filme es que puede estar situado en el periodo de la Inquisición Española, donde el protagonista es un preso condenado a muerte que se vuelve parte fundamental en la guerra contra los templarios en el presente. Entonces, si ustedes son fans de la franquicia de Assassin's Creed, de los videojuegos, ya saben de lo que estamos hablando. Pero, no, Didi, adelante. Es que hubo un corto, ¿te acuerdas, Iván, si lo llegaste a ver? ¿Cuál? Creo que fue cuando lanzaron el tercero, Assassin's Creed 3. Dura 10 minutos, pero está muy bien hecho ese corto. Creo que no lo vi. Creo que era promocional. No sé si alguien lo llegó a ver. No lo vi. Había una, se me hace que es el que estás diciendo, ¿en una iglesia? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ese le daba pauta precisamente a la historia de los que en el Renacimiento de Venecia. Sí, creo que se lanzó cuando fue el tercero. Sí, está muy padre. No, si es en lo de Venecia. ¿Fue en el segundo? En el segundo. De Ezio, ¿no? Ezio Auditore. De hecho, es la historia de Ezio. Porque del 3 ya es la historia de del nativo americano. Ajá, y es el papá de Ezio. Que no me acuerdo del nombre porque está muy raro. Connor. Connor. Bueno, sí, ese es el nombre. Que de hecho empiezas con uno y terminas con el Connor, ¿no? Es el... Sí, empiezas con el... Raqueta, Hanakono, algo así. Sí, está muy... Una figura que un amigo mío la quiere mucho. Okay. Saludos, Orlando. De hecho, también iba a comentar, últimamente en las tiendas de videojuegos están llegando dijes con las armas de Assassin's Creed para los que quieran tener así... Ah, de veras. Pues un ítem de ese videojuego. Pues el filme tiene fecha de salida para el 7 de agosto del 2015. Y la verdad es que son buenas noticias. Michael Fassbender se nota que sí le está poniendo, pues ahora sí que los kilos a la producción. Y bueno, y en la sección de los reboots que no queremos, ¿Recuerdan que les comentamos que quieren volver a hacer una... bueno, que quieren hacer una nueva versión de Kickboxer? Sí, ese filme de Jean-Claude Van Damme, donde patea traseros y todo lo que se le atraviesa en los años 80. Y palmeras, por cierto. Bueno, pues el proyecto sigue adelante y no solo ya se le unieron dos altos marcialistas ingleses llamados... ¿Van a volver a usar brea con ositos de gomita? Esa cosa me dio risa cuando parodian eso. ¿Esa cuál fue la parodia? Es una con este Charlie Chin. Sí, en la loca Academia de Pilotos 2, ¿verdad? Sí, esa escena es genial. Bueno, pues los tipos que se unen son Scott Adkins. Una quicoleta. Y Tony Jaa, que no tenemos ni idea de quién fregados sean, pero el punto es que, pues en verdad están haciendo la película. Ya habíamos comentado, nada más quiero volver a aclarar porque me hacían, cuando dijiste esta nota, me preguntaban cuál es esa película de Kickboxer. Y es la que la pusieron en México, Contacto Taque Sangriento 2. Sí. Nada que ver. No es la de Tong Po. No, esa es la 1. Esa es la única. ¿No se llamaba? Full Contact. Full Contact se llamaba. Y cuando después de esa, Van Damme hizo Kickboxer. Y en México, pues quisieron a. No en México, porque es en Latinoamérica. Quisieron seguir con el éxito. Querían seguir arrastrando el éxito de Contacto Sangriento y le pusieron Contacto Sangriento 2. Pero es esa la que está diciendo Jorge, es donde el hermano queda paralítico y este pate entrena pateando palmeras. Y de hecho hay un meme ahorita muy famoso. Es el que tenemos puesto de ese meme, que está bailando, ¿verdad? Que está bailando ayer. Esa es la película. Pero ayer, ¿qué tal, eh? Oye, Shelly, a ver si ves ese meme. Pero el fin, ¿qué tal, papá, No, y de hecho en los 80s fue un boom de películas de artes marciales. Karate Kid, todas esas. Águila Negra, ¿te acuerdas? También sí. Donde salía Van Damme de malo. Sí, de malo. Sí, cuando todavía era mojado. Porque sí. No tenía papeles y por eso le pagaban una pacoca, ¿verdad? Y de hecho, la primera película que salió Van Damme fue en la de Breakdance. Sale bailando. Hay un cameo. Sale bailando en la de Breakdance, en esa película ochentera. Sí. Sale ahí bailando también. Ok. Ya después fue. ¿Sí era Águila Negra? Sabes que sí. Sí, se llamaba así. Sí, se llamaba así. Y luego después hizo otra. Que sale malota y nadie se la cree, güey. Ándale. Y luego hizo otra donde un chavo, no me recuerdo el nombre, está obsesionado con. Bueno, su ídolo es Bruce Lee y se le aparece Bruce Lee y le enseña karate y sale también Van Damme. Dios. Y ya después le hizo de bueno con la de Full Contact. Bueno, y ya nos damos una nota rápida en la sección de los Whovians. Una, pues, supongo que muy buena noticia, pues se ha anunciado que Peter Capaldi, quien interpretará al Doctor a partir de esta temporada, ha firmado para seguir interpretándolo en una nueva... O sea, que vamos a tener por lo menos a dos temporadas a Peter Capaldi. Los trailers que han estado empezando a salir de la temporada, la verdad, se ven muy padres. Yo te recomiendo, Arturo, que empieces a ver temporada de Doctor Who con Peter Capaldi. No necesitas conocer todo lo anterior. Es lo padre del Doctor Who. Ok. Que puedes verlo por eras sin necesidad. Qué bueno, de... porque yo nunca he visto nada de eso. Ah, es fregoncísimo. La verdad es muy, muy padre. Un día les voy a pasar los Es más, de Netflix. Ahí está Netflix. Ah, ¿pueden? Sí. Bueno, y otra serie muy buena que es True Detective. La temporada 2 sin duda es muy esperada para todos los que vimos la primera. Ya platicamos que tanto Colin Farrell como Taylor Crist están en pláticas para ser los detectives protagónicos. Y ahora se supo que la actriz principal que faltaba está recayendo en Elizabeth Moss. Y que el antagonista de la serie pudiera ser Vince Vaughn. Nada mal. Suena bastante, bastante bien. Y en la sección de total, maten al protagonista, que no importa. En Homeland. Sí, pero. ¿Estamos hablando de Juego de Tronos? Pues acá es Homeland, porque regresa a las pantallas ya para su cuarta temporada el día 5 de octubre con un episodio doble. Está buena esa serie. La primera, segunda temporada, bueno, sí, están muy buenas. La verdad, sí está muy buena Homeland. El problema. Es un soldado que regresa después de haber estado como prisionero de guerra en Irak, pero. Un analista de la CIA sospecha de que no es lo que aparenta, que puede ser que se haya cambiado de bando a los yihadistas. Entonces trata de demostrar que no es el héroe que todo mundo se lo están vendiendo. La serie es muy muy buena y la dinámica entre el personaje de Brody, que es el soldado, y de Carrie, que es la otra protagonista, es fantástica. El problema es que ya no voy a decir más porque te lo voy a spoilerear. Pero al final de la tercera temporada le dan en la torre por completo a la dinámica de la trama. Entonces, para esta nueva temporada, está la gran interrogante. O sea, los que somos fans de la serie, como que estamos bastante decepcionados. Y no porque fuera mala lo anterior, sino porque no le encontramos mucho sentido a que haya una nueva temporada. ¿Sí? Debió de haberse quedado. Sí, debieron de haberlo dejado ya allí. Entonces, sí se la recomiendo, sí, bastante se la recomiendo a Homeland, es muy, muy, muy buena, pero, insisto, yo creo que debió haberse terminado en la tercera temporada y no hacer una cuarta. Okay. Muy bien. Pero bueno, el chiste es que, sí, está en Netflix, de hecho, Jorge, toda, empieza el 5 de octubre y, de hecho, es una semana antes de... No me gustaría ver a Jorge con una playera que diga Netflix. Un día me voy a hacer una, güey. Más bien un tatuaje en la pompa. Al lado del que dice el de Toño. El de Rayo McQueen. A un lado del de Rayo McQueen. Solito. Toño Mogo. Solito. No. No le quieras arreglar. Darling, no sé de qué está hablando. Bueno, y en la sección dicen, de... Eso dicen. Y en la sección de Vámonos al Viejo Oeste, la nueva serie de HBO, Westworld, producida por J.J. Abrams y con protagonistas a Anthony Hopkins y a Abel Rachel Wood. Y que además está dirigida por Jonathan se me olvidó el nombre de este Jonathan Nolan. Tendrá además a los actores de Jeffrey Wright, que lo vimos en The Hunger Games, a Rodrigo Santoro, que lo vimos en 300, a Shannon Woodward, a Ingrid Bolso, Angela Sarafian y a Simon Quarterman. O sea, está juntando muy buen elenco la serie. La verdad es que sí me tiene bastante intrigado. Sí, suena bastante, bastante bien. Y en la sección de los chupasangres de veras, la cadena FX ha comentado, la cadena FX ha confirmado la renovación para su segunda temporada de la serie de Guillermo del Toro, la de The Strain, basada en las novelas de Oscura, Nocturna y Eterna, escritas por él y Chuck Hogan. Si no la están viendo, deberían de verla. ¿En dónde sale? En FX, pero no sé en Latinoamérica si la están pasando también, fíjate. Creo que no. Es que yo tengo el Skype, pero no sé si... Porque está excelente. Acaba de pasar el día de ayer, domingo, bueno, pues hoy que grabamos los lunes, el cuarto episodio. Entonces... Me han dicho que Sky es muy bueno, ¿eh? ¿Quién? Sky. A mí me gusta cómo está la señal de Sky. Sí, como mi familia tenía ya su plan, yo les dije, pues yo les pago la mensualidad y me pongo en el HD en mi cuarto, ¿eh? Pues ya tengo el HD en mi cuarto. Sale a $200 la mes. Sí. Ah, pues está re bien. Y bueno, pues la de The Strain, la verdad es que es muy buena. A mí me gustan mucho las producciones de Guillermo del Toro porque es muy cuidadoso con los detalles. O sea, hay detalles que a lo mejor tuvieran pasado desapercibidos en cualquier otra producción. Por ejemplo, en la historia hay un personaje que es un... Pues es un criminal latino. Sí, pero se ve la dinámica familiar y con detalles de... ¡Hola, ma! ¡Hola, mijo! Y, o sea, cosas que, por ejemplo, si hubiera sido una producción norteamericana, no hubiera pasado. O, por ejemplo, hay una escena que me da mucha risa donde va el tipo este en la en una camioneta y va escuchando a Control Machete. Y va cantando el bien prendido acá Control Machete. Mírame entonces, a los ojos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ves una producción americana mostrando a latinos... Muestra una versión muy extraña de los latinos, o sea que no. Pues sí, ponen guitarras españolas en un desierto. Sí, o sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad, y la serie es muy buena, son vampiros muy sucios, sangrientos, malillas. Sí, o sea, de veras, o sea, está chida, entonces vale la pena que la vean, ¿ok? Jorge, ahorita, no sé si te hagas la nota, sobre ahorita que estás hablando de Guillermo del Toro, nada más ahí aclarar. Porque me surgió la duda en Twitter, me preguntaban, él no va a dirigir la película del Libro de la Vida. No, él es nada más productor. Sí. Es que me comentaban ahí en Twitter el otro día que cómo iba a estar la película, pensaban que la iba a dirigir, ¿no? O sea, sí, no, en el programa, este es el 38, ¿verdad? En el 36... Me parece que platicamos un poquito sobre 37, en 35, si no fue el 35 o el 36, fueron esos dos o tres. Platicamos un poco sobre el corto. Uh-huh. No me acuerdo el nombre del director. Ah, okay, pues sí, porque es su primer filme como director y Guillermo del Toro nada más está como productor y nada. Y también más. Es mexicano, Jorge Gutiérrez. Sí, pero sí quería aclarar porque ahí vi que varios en Twitter, aparte que me preguntaban y también ponían de que dirigida por Guillermo del Toro. No. Incluso creo que, no estoy seguro, no me recuerdo si era El Financiero o un periódico así serio, puso, daba como hecho que Guillermo del Toro era el director de sí, la no, película. No me extrañaría, pero bueno, si algo tiene Guillermo del Toro, y esto lo sé directo, por ejemplo, de este de Alfredo Lira, un buen amigo de allá de León, del Club de Mórbido, cuando llevaron a Guillermo del Toro allá al evento de Mórbido, él lo dice, él siempre está buscando y es muy abierto a talentos mexicanos, y si no les da trabajo, porque pues tampoco es para darles trabajo a todos, sí les pone atención a sus portafolios, a sus proyectos, etcétera. Españoles, y ya ves, el orfanato también es la produjo. Sí, y les da, por ejemplo, pues si hay alguien que realmente destaque, etcétera, pues le ayuda a que de alguna u otra manera encuentre un camino, ¿no? Entonces eso se me hace muy buena onda, Guillermo, todo. Sí, nada más ahí quería hacer una pequeña aclaración, porque sí leí que, creo que sí era El Financiero, donde ponía que daba como hecho de que la nueva película de Guillermo del Toro, dirigida por él, va a ser en animación. Por eso quería ahí medio aclarar. Y bueno, y de ahí nos vamos a la sección de Y viejos los cerros. Arnold Schwarzenegger reveló el título del nuevo filme de Terminator y será Terminator Génesis. Y así mal escrita, porque estaba con Geni, con I latina, y luego Cis con Y. Sí, así todo mal escrito. ¿Por qué? Pues quién sabe, esperemos que luego nos expliquen el por qué está escrito así. El filme tiene fecha de estreno el próximo 1 de julio del 2015, si no es que antes se muere. Pues ya velo. Pues, pero él nada más subió una foto, ¿no? Donde venía una silla. Sí, venía la silla ya con el título. El título. Pero sí, también me quedé así con por qué. Sí. Ahí libremente usaron el nombre, pero bueno. Y de allí nos vamos a la sección de Apúrense antes de que se nos muera. Se anuncia también que el nuevo filme de Arnold Schwarzenegger, de Conan el Bárbaro, del que ya también habíamos platicado antes, comienza su producción para la primavera del 2015. ¿Eh? Con intenciones de estrenarla en el 2016. ¿Eh? ¿Y el de qué va a salir, Cam? Pues de Rey Conan. Pero, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿Por qué? Pues no sé, ya ¿cómo? No tiene lo, pues ya no, ya está, no tiene California, ya no, ya no, ya tiene que trabajar otra vez. No, pero deja tú eso, o sea, ya ves las fotos de que han salido. Va a salir vestido. Están... No, pues se supone Arnold Schwarzenegger Wango. Sí, se supone que va a salir como el Rey Conan, o sea, ya de grande. Ah, pero okay. Ya más tapado. Y bueno, ya nos vamos a la famosa. Le darían en la madre a toda la mitología de Conan, ¿no? Mira, sí y no. No recuerdo los cómics, ya dejé de seguirlos. Es que exactamente, es que Conan tiene, mira, aquí es donde Pablo debería estar. Conan como historia de cómics tiene muchísimo, sí, sí. ¿Quién los publicaba? ¿Novedades? Aquí en México lo publicó que Novedades. Que me dio carta y luego Blanco y Negro, ¿te acuerdas? Sí, incluso habían unos como en sepia. En sepia. Habían unos en sepia todavía más viejitos. Y bueno, de ahí nos vamos a la sección favorita de todos, la sección de No Mamen. Resulta que las cosas se complicaron bastante para el nuevo filme de terror de Eli Roth. Y aquí te va a dar el patatús, Antonio. ¿Se acuerda la de Green Inferno? Que habíamos platicado por ahí. Es una película donde un grupo de activistas, jóvenes, por cierto, muy jóvenes, se estrella en las selvas de Brasil para caer en manos de una tribu de indígenas que pues los quieren para la cena. En resumen, Open Road Films parece que ha descartado ya por completo el filme. Así de plano. Pues resulta que Worldview Entertainment, la compañía que cofinancia el filme, se rajó en la parte que le tocaba sobre la campaña del marketing, lo que pues deja muy mal parado el proyecto y pues el estudio mejor dice ya le paramos. O sea, y mala onda porque pues el filme ya está hecho, ya está listo, pero pues ahora como la otra empresa ya no quiere meter la lana que había acordado originalmente para hacer todo lo del marketing y publicidad, etcétera. Pues Open Road Films dijo, pues yo no puedo meter la lana y pues ahí se quedan. A lo mejor al rato sale otro alguien al quite. Igual Universal, que ya es que anda comprando todo. O Tarantino, ya ves que Tarantino fue productor también de la primera película de Eli Roth, la de Hostal. Sí, ojalá se arregle, porque es un filme gore completamente de Eli Roth. Al estilo. Pero los trailers están bien creepy, güey. O sea, están bien rudos. O sea, el filme se ve bien rudo. Y pues yo para no los que les gusta. No, yo tampoco. Fíjate que yo no soy muy fan de ese tipo de películas. No, ni yo. Ni de fotos, ni nada, no. Contrario de lo que muchos piensan, no me gusta a mí ver eso. Pero este sí se me llamaba la atención por por el actor. ¿Quién es Eli Roth? Sí, no, es que se ve bien hecha historia. Y todo el rollo. No es original, claro, pues ya sí. Ves que está Holocausto Caníbal y otras sí. Cosas por el estilo, pero pues... ¿Te acuerdas que platicamos que de ese incluso los mandaron a la corte porque pensaron que estaban haciendo lo de a de veras? Sí, es que hay unas escenas muy salvajes. Sí. Cuando cuelgan a la chava ahí a la orilla del río, ¿no? Ándale, como filmada en formato documental, tipo documental. Pues tuvieron que ir los protagonistas a decirle al juez: oye, no, aquí estamos, no, aquí estoy vivo. No nos pasó nada. Sí, estaba muy rudo. Desde fuera, mira, ¡ah, no, sí! Este hueco aquí no es de eso, pero bueno. Y en la sección de Frank Miller nunca se calla. Este escritor es famoso por varias cosas. Una, pues por sus cómics, que tenemos que reconocer que ha hecho muy buenas cosas. Lo segundo, porque sabe perfectamente bien cómo venderlos, pues para que los hagan películas. Y es más, ha vendido incluso cómics que ni siquiera los ha hecho todavía a las productoras. Y por tercero, es un egocéntrico y le encantan los reflectores. Bueno, pues ahora con la salida y conclusión de Kick-Ass en cómics, Kick-Ass 3 comenta que aún no hay conversaciones para que se haga un tercer filme, pero siendo realistas, han sido filmes relativamente baratos y que han dejado muy buenos resultados en taquilla, así que obviamente tendremos la secuela en cine, ya no más cuestión de que se arreglen ahí con las productoras. La trecuela sería. Sí. Pero la segunda no le fue muy bien. No, sé. No le fue tan bien. Ni en crítica ni en recaudación. No, incluso hubo una controversia porque Jim Carrey incluso trató de boicotear el filme. Oye, sí, bueno que comentas eso. Ya, bueno, dijo que no estaba de acuerdo con la película porque era muy sangrienta para la época que se vivía, que él cuando vio el guión no creyó que iba a estar así la película. Y hizo varios comentarios, pero en Twitter hubo varios que le pusieron: bueno, si no estás de acuerdo, dona tu sueldo a alguna caridad o algo. Y ya no volvió a tocar el tema. Ya no volvió a tocar el tema. Sí, no, pussy. Pero sí, no creo que hagan una tercera, ¿eh? Ya es que, por ejemplo, Chloe Moretz ya está grandecita. Ya dio el estironcito. Sí, no, ya no va a ser. Sí, ya pasa la cocina. Ya come de todo. Ya. En la de Carrie se ve ya un adolescente, ya no es una niña. Sí, a mí se me hace que nomás porque salía ya fuiste a ver esa, ¿va? No, recuerda que esa vez le tocaba hacerle escoger la película. Eso sí, acuérdate que le tocaba. Eso me dices. Ella. Y bueno, y en la sección Por los dioses de Asgard, deténganlo ya. Michael Bay, te odio. Recientemente fue entrevistado por el periódico de USA Today sobre el futuro de Transformers. Y comenta que puede estar ya dejando la franquicia a un nuevo director. Y él enfocarse entonces a nuevos proyectos. Esperemos que sea un director al que sí le importe contar una buena historia. Pero si es de Michael Bay, no creo que debes de decir buena historia. Pues ya uno que ya la pele, pero bueno. Ahorita llegamos a esa parte. Y en la sección... Sí, yo también. Y en la sección de Universal Compra Todo... Perdón, no he visto Transformers 4. No la pienso ver. Ni al tampoco menos, yo. Al menos que me toque en un camión alguna vez que salga de viaje y salga en el canal de Veré. O en Canal 5. He visto muchas. No, ni en Canal 5. Pero Mark Wahlberg está ya como productor. A lo mejor ya. También, esa no me la sabía. Sí, es productor. Por eso. Y él filmó para hacer una trilogía, tanto como actor como productor. O sea, él, a lo mejor por ahí se va encaminado, ¿no? De hecho, de la cuarta, pues lo mejor del filme es precisamente Wahlberg. Y él es como productor, a lo mejor por ahí se van. O sea, ya Michael Bay dice, ¿sabes qué? Ahí te la dejo ya. Ya se lo cambiaron mucho por, como estabas acostumbrado al Shia LaBeouf. No, nunca me acostumbré a ese güey. Es que... Sí, lo odio. Te digo, yo no lo he visto, pero por lo que he leído y entrevistas que ha hecho Wahlberg, él dice, es que a mí me gustó porque es como una... reiniciamos, o sea, es un reboot. Sí. Disfrazado como cuarta película. Pero es un reboot. El ojo por ahí se va, ¿no? Bueno, ojalá. Ya... Pues ojalá Wahlberg a agarrar, fíjate. Y es bueno, más. Como actor de acción, a pesar de que ya está. Y como grabando. Director también, ¿eh? No recuerdo películas de él como director. Tiene cosas sencillas, tiene trabajos sencillos. Ahorita no me acuerdo de memoria uno, pero. Sí. Pero si va por ahí, a lo mejor. Ya con él como productor, ya totalmente ejecutivo y principal. Cambia. A lo mejor ya cambia un poco la películas. Bueno, y de ahí nos vamos entonces a Universal, que compra todo. Ahora resulta que Universal, ya ven que pues compra cuanta franquicia se encuentra, esté ocupada o no, o haya sido descartada por otros. Bueno, pues ahora compró los derechos de las novelas de Anne Rice sobre Vampire Chronicles. La mala es que adivinen quiénes están a cargo de la producción. Pues resulta que de nuevo Alex Kurtzman y Roberto Orci. Neta, ya paren estos dos güeyes, están en todo. O sea, ya, o sea, ya, ya, o sea, desde lo, de los para acá han agarrado todo proyecto que ves. Están estos tipos. Si no está J.J. Abrams, está Kurtzman. Si no está Robert Orci. Y si no le suena Kurtzman, una mafiecita. Fue, Kurtzman fue el escritor de Not So Amazing Spider-Man 2. Entonces, o sea, no tiene así como que ya. Un apoyo grande. No, no, la verdad es que estos dos, estos tres tipos están agarrando todos los proyectos interesantes y no han hecho cosas buenas. O sea, si nos ponemos un día a checar, ¿se acuerdan la vez que hicimos una vez en un friki, este, quiénes habían hecho qué cosas malas? Sí, de Tom Cruise, sí. Y Nicolas Cage. Sí, que empezamos a hacer competencias a ver quién había hecho peores películas. Sí. Podríamos hacer un día un programa de esos versus. Y ponemos a directores. Oye, no hemos hecho un programa de eso, no. Lo hicimos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Eso estaba muy chido. No les tocó a ustedes, muchachos, pero déjenles comentamos. A ver. Escogíamos ahí una vez dos actores, Tom Cruise y Nicolas Cage. Buscábamos que estuvieran así más o menos parejones. Parejón. A ver, ¿qué películas buenas han hecho tal y tal? No, pues que Tom Cruise tantas, Nicolas Cage tantas. O sea, comparábamos, hay que hacer eso, me gustó. Sí, nos agarrábamos toda la filmografía y comparábamos. A ver, por ejemplo, no sé, Nací el 4 de julio. Ah, es buena. Y luego esta otra, Cóctel, ah, es mala. Y entonces contábamos todas las buenas contra todas las malas. Y el así ganador. Por consenso. Y el ganador fue Tom Cruise porque Nicolas Cage era, ah, es buena, es mala, es mala, es mala, es mala. Ah, es buena, es mala, es mala, es mala, es mala, es buena, es mala. Sí, eso estuvo bien, tengo que hacer eso. Hay que programarlo. Bueno, entonces, para los que no han leído o no son, o son fans de Anne Rice, ella tiene unas fantásticas novelas de vampiros, por cierto. Y son las siguientes: Entrevista con el vampiro, de 1976. Ya se hizo una película con Tom Cruise y Brad Pitt. Con Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea, en los 90s. Es una muy buena película. Incluso es este Neil Gaiman, me parece, el director. Sí, sí, sí. Este, fantástica, estuvo muy, muy, muy buena la película. Incluso para la época fue muy buena. Que luego, ahí, este. Bueno, hay diferencias como siempre que es una adaptación. El personaje de Antonio Banderas en el libro es un adolescente. Sí. Y le llamaba en el libro el personaje de Brad Pitt, ya ves que lo convierte. Sí, te acuerdan de esa película, ¿verdad? Claro. De la secu, ¿no? Más o menos de esa temporada. Que Tom Cruise lo convierte en vampiro a Brad Pitt. Y en el libro se sorprende cuando va con el vampiro que es Antonio Banderas. Y dice, ah, chingo, pues cómo este es el más viejo de todos y es un niño. Sí. Pero está padre, la película está buena. Sí, la película está buena. Esa película la iban a hacer. No recuerdo si Stanley Kubrick o. Oye, pero más. Había una niña, ¿no? De que era sí, la más sí. Vieja. Que no. Quisieron. O aparte también venía esa. No, ella la convirtieron de niña. Sí. Porque iba a morir. Es esta Kristen Dunst. La Mary Jane de las películas de Tobey Maguire como el hombre araña. Uh-huh. Sí. Y su primer beso fue con Brad Pitt y ella decía, guácala. te decía esa película, antes de que continúes con el tema, la de. ¿Qué año fue? 70. Bueno, ¿la película? Sí. Fue en el 97, 98. Se me que no tanto, ahorita checo bien. Pero el libro es del 76. Sí, ¿no? El libro es 76. Y había una primera versión de la película que la querían hacer Mike Jagger y Debbie Wowie. No manches. Sí, no me acuerdo si Scorsese la quería hacer con ellos. O sea, ellos querían que fueran el personaje de. Que después hicieron Tom Cruise y Brad Pitt. Órale. Luego hicieron una segunda parte de la siguiente novela, que es El vampiro Lestat, que fue muy mala, por cierto. Y luego hicieron la tercera, que es La reina de los condenados, que fue todavía peor de mala. Y también hicieron una película y salió muy mala. Sí, sí. Sí, las novelas son muy buenas, pero las dos películas fueron muy malas. El vampiro Lestat fue del 85. A ver, Jorge, aquí ya me estás confundiendo. Estamos hablando de los libros. Sí, los libros. Entrevista con el vampiro tuvo película. Sí. El vampiro Lestat también ha tenido. Sí, sí tuvo. ¿Con quién? Sí, tuvo con este. ¿Te acuerdas el que castearon antes de este? Ay, ¿cómo se llama este güey? Espérame, se me fue el nombre. En El Señor de los Anillos, el que era este Aragorn, ¿te acuerdas que originalmente castearon a otro tipo? Ay, sí. Él fue. Era con él en el papel de Lestat en lugar de Tom Cruise. Y luego hicieron La Reina de los Condenados también. Película y muy mal. Y también fue, y todavía fue peor que la otra. Uh-huh. Luego, la que sigue es la historia del robacuerpos en el 92, Memnoch, el demonio, en el 95, el vampiro Armand en el 98, Merrick en el 2000, Sangre y Oro en el 2001, la granja Blackwood en el 2002 y este Cánticos de Sangre en el 2003, o sea, escribió... Nada que ver. Novelas. Sí. Es comentario... En esas novelas yo leí Entrevista con el vampiro, El vampiro Lestat, La reina de los condenados, y de ahí me quedé hasta El vampiro Armand. No, yo todavía leí Merrick y me quedé en Sangre y Oro en el 2001. Yo, esas yo no sé, me brinqué, pero están muy buenas las novelas. O sea, nada que ver con... Son vampiros de los que todos crecimos, no con los vampiros gays que vivimos. Sí, no, no, vampiros de... Pillositos. Vampiros, no, de veras. Estaban... Asadas. Ya sé. No, es que es cierto, ¿eh? Sí. ¿Qué? Brillaban en el bosque. Bueno. Brillaban muy feo. De ahí nos vamos, pues, a la sección de Ice Baby. Pero resulta... Pues resulta que Vanilla Ice, y todo aquel lo suficientemente oldie para recordarlo, interpretaba una canción sobre las Teenage Mutant Ninja Turtles en los 90s llamada Ninja Rap, allá en el 91. Go Ninja, Go Ninja, Go, Go. Y por ninja, cierto, go. Ahora comentó sobre la nueva canción interpretada por... ¿Por qué chingas se ponen estos nombres? Juicy G, Giz Khalifa. No es, pero... No, que no es, pero tenía que ponerlo. Wiz Khalifa y T Dolla Sign. O sea, malditos nombres. ¿Por qué los negros se ponen esos nombres, güey? Sepa. Bueno, pues básicamente dijo que la canción era un asco. Que la canción sonaba completamente artificial, como algo que sale de las oficinas de algún ejecutivo. Chale. De hecho, la canción es con la que empezamos este episodio, precisamente. O sea, que ya te dijo que lo pido. O sea, la neta, pues sí está bien ojete la canción, pero bueno. Y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera, Arturo. Esa chinga. Siempre que la hago me acuerdo de ti. Sí, ya sé. Ya se supo la fecha de salida a la venta del Blu-ray de Transformers 4. Digo, puede haber. Bueno, ahí sí no. No se la he ido. No hay pex. Digo, puede haber alguien que sí le gustó. Y pues sale a la venta el 30 de septiembre. Muchísimos millones de gente que le gusta. ¿Cómo dijo este? ¿Megan Fox? Okay. Jódanse. Si no les gusta, jódanse. Y bueno, y en la sección Chale, no me alcanzó la cartera. Ese soy yo. Resulta que Fox Studios ha desistido en comprar a la Time Warner después de varios intentos por hacerse del estudio rival. Digo, el asunto es medio complicado, pues tiene que ver con acciones, pero la Fox estaba ofertando algo así como $85 por acción de la Warner, y pues el arreglo no prosperó, y ya con varios intentos, pues Fox dijo, está bueno, ya me rajo, y mediante un comunicado oficial a sus accionistas, la Fox anunció su desistimiento. El punto es que hubiera sido interesante ver que los propietarios de franquicias como Fantastic Four y los X-Men se unieran con los de DC, pues resulta que Warner posee DC Comics. Ah, ¿verdad? Se hubiera hecho un mega estudio si la Fox y la Warner se hubieran unido. De hecho, sí existen los cómics de DC contra Marvel, ¿no? Sí, no, sí, hay crossovers y todo. El primer crossover... pero que tuvieron Marvel y el DC, mira aquí Pablo para que me echara la mano. Sí. No fue de superhéroes, hicieron El Mago de Oz, la película. Las dos editoriales hicieron un cómic ser la película, pero fueron los dos. Ya después en el 70 fue Superman contra Spider-Man. Sí, ese fue el primero, ¿verdad? Sí, Superman y Spider-Man. Ya como cómics. Superman contra... O sea, Spider-Man ese, ya se dio en la madre con todos. ¿Perdón? Superman ya se dio en la madre con todos. Hasta con Muhammad Ali subió. Sí. Ese de Spider-Man es cuando este Lex Luthor le inyecta... Le manda luz de sol rojo. Ah. Y le da... Y le das, tiene unos minutos acá que casi le parte a su madre Superman. Que está bueno, no sé, a mí sí me gustaba. Están divertidos. Y ya después en los 90s fue la de Marvel contra DC versus DC y hicieron el universo Amalgam. Sí. Entonces, ¿quién le parte la madre a Superman? A Superman ha habido varios, ¿eh? ¿Sí? Hulk, Batman. ¿Hulk? Batman sí es un perro. Es mi. Es que lo de Batman, hay muchas historias donde Superman se la parte a Batman y otras donde Batman se la parte a Superman. Sí, sí, ha habido varios. Y te digo, ya después en los crossover que dices, en los 90 hubo Marvel versus DC. Eran 4 tomos. Los primeros 3 eran batallas. Estaba padre porque se peleaban los personajes íconos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Superman contra Hulk, precisamente. Batman se peleó con Wolverine, ¿no? Creo. No. Batman se peleó con Capitán América. ¿Quién fue más perrini? Déjate, digo, no te voy a dar spoiler. Hicieron votaciones. Hicieron votaciones las editoriales y escogía quién perdía. Ah, sí. Ajá. Sí. Y estamos hablando de la época en la que era por teléfono y por correo. Y mandaban sus cupones por correo y ahí decías quién ganaba y quién perdía. Y ya después ellos, pues, conforme las votaciones, salían los personajes. Wolverine peleó contra Lobo. Ah, contra Lobo. Ese me decepcionó. Era el Lobo acá, parte madres de los 90s. Y no. Y están en un bar intergaláctico, los se estrellan, se pelean atrás de una barra y de repente ves que sale una mano Wolverine fumando y, o sea, no se ve la pelea, es lo que uno esperaba ver, chingazos. Sí. Y ya después se fusionan los universos y hacen el universo Amalgam. Y es donde se mezclan. Bueno, se amalgaman. Batman con Superman y hacen Dark Cloud. No. ¿Hubieron dos? Wolverine con Batman Dark y hacen Dark Cloud. Superman con el Capitán América. Uh-huh. La Mujer Maravilla con Tormenta. Y varios. Hubieron dos versiones, ¿no? De la Amalgam. Hubieron dos corridos, ¿no? Distintos. Pero dime, ¿quién era el más chingo? Después de eso, ya. Fueron 12 números así. Ahí voy, espérame. Hicieron otra vez. Ahora era Amalgam. Ya no era Marvel versus DC, era Amalgam. Y era donde Júbilo estaba enamorada de Robin. Que era, ¿cómo se llamaba? Tim Drake. Y se encuentra Amalgam, que es el que puede viajar entre los dos universos. Y llega otra vez. Oye, pues quiero ver a aquel güey. Me enamoré. Y Me enamoré. Y después se vuelven a empiezan ahí los clásicos malos entendidos donde, pero eso ya fue cayó mucho en inferior, cayó en muchas cosas que no gustaron. Se pelean la Liga de la Justicia contra los X-Men, va va va, y luego se vuelven a hacer y es donde vuelve a salir Dark Cloud, pero salen ahora con la versión de Batman, la de las caricaturas Batman Adventures. Uh-huh. Y hace Dark Cloud Adventures, que era el mismo dibujo de la caricatura de Batman. Mira. Pero fueron esas dos versiones de Dark Cloud, de todos los personajes. Está chido eso. Es como curiosidad. ¿Quiénes son? Y son donde hubo ya esos crossovers. Yo lo quiero leer también. Es como curiosidad de cómics, está divertido. Uh-huh. Digo, se toman muchas libertades, entonces está padre. Sí, te das cuenta porque Lobo, ahora que está de moda por Guardianes de la Galaxia, digo, Pato, perdón, Howard el Pato, sí. Se amalgama con Lobo. Nah. Y ves acá un pato con un brazo de acá, sí. Y con la misma actitud desenfrenada de pistear y con mujeres. Está padre. Pero con un pato ahí tierno. Y bueno. Y seguimos en la sección de los dineros. Pues sí, las Tortugas Ninja de Michael Bay se gana el primer puesto en su fin de semana de estreno con 65 millones. De hecho, superó la proyección que originalmente tenían ellos en unos 20 millones. De hecho, esperaban tener un estreno entre 40 y 45 y madres, llegaron a los 65. ¿Y si le ganó a Guardianes? De hecho, sí le ganó a Guardianes. Sopas. Guardianes hizo 42 millones y quedó en el segundo lugar para un total de 313 en taquilla mundial. Nada mal para solo 10 días de estreno. De hecho, en 10 días hizo más en Estados Unidos que Transformers 4, Guardianes. O sea, está bien, digo, a ver, ¿cómo? Va a pasar lo que tú dijiste, o sea, va de boca en boca diciendo que es buena película. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aunque le ganó el primer lugar las tortugas va de bajada, te lo aseguro. Y Guardians va a mantener, va a ir subiendo. Y deja que a lo mejor que no suba, pero se va a mantener un buen rato en taquilla y eso va a acumular más. Ahora también de Guardians todavía hay algunos territorios donde no se territorios, ándale. Algunos países donde no se ha estrenado todavía, entonces todavía va a seguir acumulando Guardians a diferencia de Tortugas. Yo creo que a Tortugas le va a ir bien en taquilla. Sí, no, de que le va a ir bien. Le va a ir bien. Sí, eso está sin discusión. O sea, es lo mismo que pasa con las de Transformers. O sea, son malas, todos sabemos que son malas, la verdad, pero sigue yendo la gente a verlas y hacen una cantidad de dinero, o sea, inconcebible. La de Transformers 4 lo que tuvo fue que pues, fue todo China a verla, güey. O sea, entonces pues no mames. Que fue en China. Exactamente, o sea, como fue producida y filmada mucho de la producción pues en China, pues o sea, le hicieron la supieron hacer porque lo acabas de decir, productores chinos de tiendas y todo. Uh-huh. Y parte los productores americanos se ahorraron en impuestos la mitad. Sí. O sea, antes ganaba 23% de ganancias ya con impuestos y todo. Ahora como es coproducción china, están ganando el 45%. Sí, no, entonces están, o sea, ahí ganaron todos, pero no fue porque fuera buena película, sino porque se las vendieron bien y pues les pega, ¿no? No, y la están haciendo muy oriental. ¿Ya la vieron la cuarto alguien? ¿Cuál? La de Transformers. Sí, negativo, pero bueno, ya sí, está filmada en Taiwán y luego hay actores taiwaneses. Uh-huh. Y chinos también. O sea. Sí, no. No otra que le está yendo. No le quita lo malo. No, quita lo malo, pero por eso le está yendo también y le va a ir bien. Otra que le está yendo también muy bien es a Dawn of the Planet of the Apes, que ya superó la marca. ¿La he visto? Pues no sé, ¿por qué no la viste? Es muy buena, ya la viste. Sí. Ya superó la marca de los 500 millones y con ello es el filme de la franquicia de los changos que más ha recaudado ya hasta la fecha. O sea, es muy buena película. Digo, la historia a lo mejor no es así. Bueno, este es uno de mis puntos que voy a tocar más adelante, pero voy a adelantar tantito. No necesita ser una historia excelente, necesita estar bien contada. Es eso. Y esa está muy... Y esta está muy bien contada, eso es lo que tiene. O sea, sí, predecible, pues sí, sí es predecible. O sea, sí tiene algunos clichés que puedes encontrar, pues sí, pero está muy bien contada. O sea, te enamoras de los personajes, te identificas con las tramas, etcétera. Por eso te gusta. Entonces, si no la has visto, vela, la neta, está muy, muy padre. Ya, ya, este fin lo prometo. Para que te pongas al día. ¿Cuándo es quincena? El viernes precisamente. Okay. Y en la sección de Era Obvio Que Sucediera, pues ya visto los números, se anunció de manera oficial que el estreno de Tortugas Ninja 2 para el 3 de junio del 2016. O sea, pues ya era evidente, sí, que iban a explotar ahí las cosas, ¿no? Y bueno, y de ahí nos vamos a una galaxia muy, muy lejana. Resulta que la actriz Daisy Ridley ha firmado por aparecer no solo en episodio 7, sino también en 8 y en 9. O sea, va a aparecer en los tres filmes. Eso quiere decir que no la van a matar. ¿7, 8 y 9? Sí. O va a salir como un fantasma de la fuerza. O un fantasma de la fuerza. Ya se fue más arriba que Harry Potter. O sea, está bien. Y en la semana tuvimos también un video de 7 minutos de la nueva serie animada de Star Wars Rebel, de la cual pues toma lugar entre los sucesos de episodio 3, Revenge of the Sith, y el episodio 4, A New Hope. Sí, te la, sí, supiste que ya están saliendo que sí va a salir Vader. ¿Pero cómo? O sea, ya te está... ¿Va a ser el holograma? Hasbro, ¿no? Creo en la página de Hasbro o de algún lado. Los juguetes, en alguna ocasión... De hecho, ya vieron en los primeros programas que estábamos platicando sobre las series que iban a empezar en otoño. Sí, y en algunas películas lo vimos. Los juguetes siempre te terminan spoilereando todo. Sí, porque como ellos tienen que sacar sus líneas de juguetes antes de los periodos de los fronts de las series o de las películas, sacan todo. Es un pleito enorme que tienen las productoras con las líneas de juguetes, sobre todo con Lego. Tienen un pleito casado con Lego. Y ya, y como ya te sacaron, era una máscara de Vader. Como se ve en la serie de... en la nueva serie de Star Wars. Entonces, ¿qué? Sí, pues ya, sí. Yo ya no confío mucho en los juguetes. Porque, por ejemplo, en la de Iron Man 3 no la jugaron. ¿Te acuerdas? Con el mandarín. Yo sí. Bueno, déjame muy punto de vista. Tú me das... Sí, no, iba con lo que dice Jorge. En la de Iron Man 3 y en la de Wolverine, la primera, porque la segunda no sacaron juguetes. Oye, no sacaron juguetes. Bueno, hizo la misma técnica con Marvel con los de X-Men. Uh-huh. En Iron Man 3 salió Mandarín, salió la armadura donde está en el espacio, y todos esperábamos ver eso, porque veíamos el juguete, pero no. Ya después estuve yo leyendo, y en varios grupos donde estoy de no de juguetes, como le diría yo a Celia, de figuras de acción. Que no te han corrido. O figuras coleccionables. ¿Dónde no te han corrido? Donde no me han corrido, porque cada rato me corren de esos grupos. ¿Por qué, oye? Pues es que son grupos de venta. Y y lo ponen. Sí. ¿Qué ofrecen? ¿Cuánto me dan? Pues yo te ofrezco una cascuicha, güey, pues. Y no aguantan ese tipo de bromas los muchachos nuevos. Pero sí, bueno. ¿Qué ponen eso? Pues para qué si no te ponen. Precio inbox. Precio inbox, exacto. Okay. Precio inbox. Oye, güey, pues si vas a vender, no vas a contar chismes. Pero por eso me sacan. Sí. Y estamos preguntando. Y no me gusta a mí también. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? Y estamos en eso, sí, de que las líneas jugueteras. En el grupo. Las líneas jugueteras. Independientemente no saben lo que va a venir en la película. Ellos sacan la licencia de los personajes. Por eso te digo que ya no creo yo tanto en los spoilers de los juguetes. O sea, a lo que dice Iván, que ya salió el juguete o la figura. Pero de todos modos yo digo, tiene que salir Vader. Ándale, o sea, a lo mejor aquí sí. Pero yo ya no los veo como antes. De que veía el juguete y decía, este va a salir en la película. Porque ya veo que no va a ser así. Así, por eso. Buen punto. ¿Tú por qué dices que sí? Bueno, es que yo a lo mejor las series de o sagas o las películas que yo veo sí obedecen mucho al juguete que lancen. El 90% del tiempo que yo estoy en un supermercado es en la juguetería. Y sí me fijo mucho. Lo peor que hace es que todos lo hacemos, ¿eh? Sí, como, entonces, entonces estoy así. Ah, órale. A mí me pasó en un punto muy muy interesante. Yo no sabía que iba a salir la película en ese entonces de Avatar, y estaba en Liverpool y veía todas esas madres y decía, ¿qué pedo con estos juguetes? Estaban chidos porque se parecían los que son aviones helicópteros a los de Halo. No sé si los... Sí. Entonces decía, pues, ¿cómo va a estar eso? ¿Va a ser qué onda? Y no, no le hallaba, no le hallaba pies ni cabeza. Y luego salió la de Avatar. Y ya cuando vi la de Avatar, quise conseguir los juguetes y así carísimos y todo, pero no. Por eso digo, sí, sí me voy. Ahora te voy a poner un ejemplo de lo que decía. Ya todos vimos las figuras de acción de Guardianes de la Galaxia. Sí. Y venden a Nova, el personaje de Nova. Ay, no salió. Y no sale. Por eso te digo, yo ya no veo los juguetes. Te lo ponen como los de los Nova Corps. No, no, te lo ponen como el personaje del cómic. Sí, sí, sí, te lo ponen como Nova, pero, o sea, referencia a los Nova Corps. Pero ¿por qué no ponen Nova Corps? O sea, que no vendería lo mismo que un Nova. Por eso te digo, pero los juguetes salieron. Tú ves al Nova y ves al, por ejemplo, al gordito amigo de Peter Quill. ¿Qué dices? Pues, ¿Nova? Sí, sí, sí, pero por eso te digo, yo ya no veo, como decía Jorge, que lo veía como spoiler, yo ya no, o sea, yo ya... Pues, bueno, ya, sí, tienes razón. Ya. Oye, por eso dejé de hacer eso. Y la otra cosa que no me está gustando, por ejemplo, vi las figuras de acción de los Guardianes de la Galaxia, con... Yo creo que sabían que todos íbamos a salir acá con ganas de tener un Groot. Y ya te lo partieron en la cinta. Para que luego lo compres, o sea. Sí. No es exclusivo de la película, Marvel ya viene haciendo eso con otras figuras. Lo hizo con Onslaught, con Galactus, con Terrax. Sí. O sea, te lo hace pues porque tienes que comprar y al final ahí andas. Y hay muchos que cambian la figura por la pieza. O sea, oye, te cambio a Rakon por la cabeza de Groot. Sí. Pero es por eso, o sea, es una estrategia que tiene ya Marvel haciendo desde hace mucho. Marvel y Hasbro, ¿quién es el que tiene la licencia de esos juguetes? Hasbro. O sea, es una estrategia que vienen haciendo. Bien, y en una esa ya. Y ahora sí nos vamos a las series. Más rápido que Flash. El actor. Y fue así. El actor Clancy Brown se une al elenco en el papel del general Wade Elling. Y no es el general el que canta Te ves bien bueno. Este tipo tiene conexión con el Suicide Squad, que ya por cierto vimos en Arrow. Entonces, hay algo que me está gustando mucho en tanto en Flash como en Arrow, que están empezando a sacar personajes que tienen cabida en los dos. O sea, están uniendo muy bien el universo de ambos. O sea, no son dos series separadas, sino que sí las están entrelazando. No nomás es como es el spin-off y de aquí salió. No. O sea, sí habitan en el mismo universo. El origen de Flash se ve en Arrow. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Se ve en Arrow y se ve ya más explicado en el piloto de Flash. Sí. Pero sí sale ahí brevemente. En Hell's Kitchen. A ver, ¿dónde es eso? En Nueva York. Al parecer ya se sabe qué personaje misterioso estará interpretando Rosario Dawson. Y no, gracias a Dios, parece ser que no es Elektra. Su nombre será Claire T. Ahora la pregunta es: ¿quién demonios es Claire T? Personaje que crearon para la serie. Ahora, por lo menos no es Elektra. No recuerdo en el cómic un personaje así. No, yo a mí tampoco me suena. Y ya no tuve tiempo de googlearla ni de preguntarle a Pablo, pero no me suena, por cierto, para nada. Pero bueno, y también ya se vieron fotos en los sets donde podemos ver a Matt Murdock en su papel de civil en la serie. O sea, se ve bastante bien. Me gustó cómo se ve. Tengo muchas esperanzas en esta serie. Sí, yo también. Ahora sí que pienso que aprendieron sus errores de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y aparte es para Netflix, o sea, un poco más de libertad porque van a hacer todos los capítulos al mismo tiempo, no van a andar cambiando. Podemos desvelar toda la noche viéndolo. Ya. Puede ser. Pero en cuestión de producción, o sea, no vas a hacer pausas de ver cómo van mejorando los capítulos, qué ponemos, qué quitamos, o sea, vas a hacerlos todos, vamos. Y vámonos. Si pega, qué bueno, y si no, ni modo. En Gotham, se confirma que aparecerá Mr. Freeze, pero lo mejor es que lo veremos de una manera distinta. Lo vamos a ver como Víctor y su esposa Nora. Si recuerdan, ella es la razón por la cual Víctor termina convirtiéndose en Mr. Freeze con la intención de salvarla. Entonces me agradó, y también mencionan de que pues que le quieren dar precisamente el trasfondo científico de Víctor, o sea, que en realidad es un científico, en realidad está trabajando en X, en Y cosas. Eso me agradó de la serie. Están buscando. En las películas pasadas nunca te ponen qué fue lo que le pasa en sí o sí. En la de Batman Forever. Sí. ¿En cuál? Batman Forever. ¿Cuál? Sí. ¿En esa? ¿Pezones? Arnold Schwarzenegger. ¿Dónde sale Schwarzenegger? Acá, sí, peloncito. Lo mencionan brevemente, así como tipo flashback, si mal no recuerdo. Digo, la escenita no dura ni 3 minutos. Es una cosa así muy rápida. Esa película yo fui a verla a premier. Al cine Durango. Me acuerdo que hicieron un estreno nocturno adelantado. No, güey, fue matiné. Fue matiné. Me acuerdo que fue así un estreno que se la sacaron en el cine Durango porque fue estreno. Y hubo, no sé si hubieran Pablo o Vale por ahí. Había un cuate en una esquina vendiendo cómics de Batman. ¿Quién? ¿Vale? ¿Quién? Y fue lo que me acuerdo en el cine Durango. Ahora ya no existe el cine Durango. Fui a ver Batman y Robin. Y en una esquina un cuate vendiendo cómics de Batman. No sé si Vale, Pablo, JJ no hubieran por ahí, pero yo me tocó ir a verla ahí de estreno. Oye, pero yo me acuerdo cuando íbamos a ver esas películas. Sí, vamos morrillos. Que ahora vamos morrillos. Pero bueno, y luego en Agents of Shame se dio el anuncio de que el actor Kyle MacLachlan, que lo vimos en Dune o en Twin Peaks, se ha unido a la serie en el papel de The Doctor y será el padre de Sky. Como que, pues bueno, vamos a ver cómo lo arman. Lo que te decía, aquí en diferencia del anterior de Hell's Kitchen, hacen todo junto y acá vamos viendo por pedacitos. Por pedacitos. Ok. Y bueno, ya nos vamos en la sección de Nadie Sabe, Nadie Supo. La Warner Brothers anuncia dos fechas de estreno para filmes animados, pero no dijo de cuáles se tratan. Una es para el 25 de mayo del 2018 y otra es para el 24 de mayo del 2019. Lo curioso del asunto es que no coincide con las que habíamos platicado de las animaciones de DC, ni tampoco coincide con las de Lego. Entonces, pues, ¿de qué demonios se trata? Pudiera ser a lo mejor que le estén queriendo explotar a la mina que se encontraron con los filmes animados de DC. Oye, qué buenos están. Digo, ya ves que son los únicos filmes que Rolando ve. Y sí. Y Rolando y yo, porque también últimamente he visto uno que otro y qué buenos están. Sí. Y ahora, de ahí nos vamos entonces a la sección de Warner Brothers enloqueció. Si más aún, la productora anunció chorrocientas fechas de estreno para filmes a los cuales no se sabe qué son. En total son 9 filmes, señores, así que, a ver, pan en la oreja. El 25 de marzo del 2016, Batman v Superman, Dawn of Justice, que por cierto ahorita vamos a platicar de eso. ¿2016? Sí. Sí. Y luego, el 5 de agosto del 2016, el 23 de junio del 2017, el 17 de noviembre del 2017, el 23 de marzo del 18, todas esas fechas son para filmes de DC, pero no tienen nombre. ¿Ah? O sea, no se sabe qué van a estrenar ahí. O sea, nada más están las fechas ya apartadas, pero son filmes de DC. O sea, que ya se trabaja también las fechas, se apartan. Ah, sí. Pues una de esas debe ser la de la Liga de la Justicia. Y luego, ya, deja, termino con esas y te digo exactamente. El 25 de marzo del 2018 tienen una de Lego. Aún sin título. Aún sin título, el 27 de julio del 2018. Las de Lego están perras. No, están fregones, sí. Sí están padres. Oye, perdón, paréntesis. Le compré la ¿cómo se llama? Una copia autorizada de. El DVD. El DVD. Con los compas de Alan. Sí, a mi hijo la de Lego. Y ya le puse más atención al Transformer de la de Lego The Movie. No, está. Sí, sí tienen buenos detalles. Pues de hecho el protagonista disfrazado es Batman. Sí, sí, muy bueno. Y luego el 27 de julio del 18, el 16 de noviembre del 18, el 5 de abril, 24 de mayo del 19, el 14 de junio del 19, el 3 de abril del 20, el 19 de junio del 20, el 20 de noviembre del 20. O sea, ya pusieron todas las fechas de aquí al 2020. Pero esas fechas ninguna tiene título. Pero ninguna tiene título. Entonces, ¿se acuerdan? Hace unos meses ya se había filtrado precisamente el roster de películas que iba a sacar DC. Coincide en gran parte con lo que ya anunciaron de manera oficial. Los filmes que se estaban trabajando, y eso va a lo que preguntabas ahorita, Iván. Entonces serían Batman v Superman, Shazam, Sandman, The Justice League, Wonder Woman, Flash y Green Lantern, que harían un team up, y Man of Steel 2. Esos son los filmes que están ahí en el aire. Sí, que son los que se han estado manejando ya de manera no oficial y que cuadra con lo que también ahora ya están anunciando. Habían otros dos filmes por ahí que manejaban de DC, pero esos que ya parece que quedaron descartados. Entonces, pues DC va con todo. Oye. El problema, pero y ahorita lo que voy es que el problema es que DC hasta ahorita no ha hecho una película realmente que digas. Wow. Ajá. Digo, porque, por ejemplo, Superman tiene un 50-50. Gente que le encantó y gente que no le gustó. Pero lo que es DC, una película que no sea Batman, no ha hecho. Pues no. Entonces, eso es arriesgado. ¿Ibas a decir? Yo lo que iba a decir era mucho en el sentido que dices tú, ¿qué va a tener que hacer? Estamos hablando de los 2020. ¿Qué efectos habrá en ese entonces, cara? No, ya parece entonces podemos traer al Rolando virtual aquí, güey. Sí, o sea. ¿Para qué queremos al Rolando virtual aquí? Para que reniegue aquí solo. Un saludo, Rolando. Ahora no les vamos a mandar un saludo ni a JJ ni a nuestro Toño Mogo, ¿verdad? ¿JJ? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes son esos ya? Toño Mogo, todavía estoy esperando que confirme si va a venir, güey. A andar enamorado. A estar enamorado, sí. Ya. Nuestro pequeño. O su vicio, o una niña. Una niña. Bueno, y luego, precisamente nos vamos a platicar sobre lo que pasó con Batman v Superman. Y la sección se llama Vamos a jugar a la gallina y pierdes miserablemente. Pasó lo que tenía que pasar. La Warner Brothers DC cambió la fecha de estreno de Batman 5 Superman. Si recuerdan, se le ocurrió la puntada de ponerla en el mismo día de estreno del Capitán América 3, el 3 de mayo del 2016, lo cual pues a todo mundo sorprendió porque pues era así como que, ¿eh? Pero la Casa de las Ideas no cambió sus planes, al contrario, le dio todo su apoyo al Capi. Y quien terminó cambiando la fecha fue DC. La fecha la movieron un par de meses atrás, al 25 de marzo. Al final, pues es una buena decisión, pues ganan todos. Porque, pues, sí, o sea, estrenar las dos películas el mismo fin de semana iba a ser hasta así. Hasta el 2017, no manches. Sí, o sea, iba a ser 16. Iba a ser muy complicado, pero aquí lo que llama la atención es: bueno, pues, ¿a qué está jugando DC? O sea, está haciendo las mismas tarugadas que hace a veces en los cómics, ahora en el cine, o sea, no. Oye, ¿qué me recomienda a mí, que yo no leo tanto cómic, el leer esos cómics para empaparme bien de lo de Batman contra Superman? O mejor así me la chuto y lo ya como... Mira, yo te recomendaría que no lo leyeras. Ok. Porque así va a ser, los que sí. No leen cómics, cuando ven las películas les gusta. Y los que vamos y vemos, leemos cómics, ah, ya pasó esto, o sea, le quitas objetividad. Yo creo que esa es la diferencia entre Marvel y DC en lo que están haciendo en el cine. Con DC lees las historias y cuando llegas al cine te quedas, what the hell, ¿sí? ¿Qué hicieron? Y en Marvel lees los cómics y luego ves las películas y te quedas, wow, viste esto lo de acá y esto era de allá y esto era de acá. Entonces te... ¿Qué me hicieron con Iron Man 3? ¿Perdón? Cosa que no hicieron con Iron Man 3. Es un caso especial, sí. Pero sí es cierto lo que dice Jorge, por eso. Y aparte en general, por ejemplo, ver primero la película, lo que hiciste, viste Guardianes de la Galaxia y después leíste el cómic. Uh-huh. Y ya te quedas, sí. Vas entendiendo más. Uh-huh. Y yo creo que acá igual, porque DC cambia totalmente todo. Sí, cañón. Oh. Porque, por ejemplo, ahorita te puedo decir, lee The Dark Knight Returns. Que por lo que se ha visto. Y que sin, es lo que se va a tratar la película. O tiene guiños de la historia. No nos gustaría que se tratara. Exactamente. Pero conociendo a DC, igual te desmadra todo y te va a dar coraje. Entonces, mejor espérate. Uh-huh. Mejor ve la película y luego lee los cómics. Ya está. Bueno, y en otro sobre Batman v Superman, al parecer se ha visto a una buena, digo, una actriz ya conocida por Snyder en sus filmes. Una buena. Y es a Gina Malone. Si la recuerdan, pues salió en Sucker Punch. Y además salió reciente en The Hunger Games Catching Fire, que es la loca asesina con el hacha. Bueno, pues anda rondando por los sets de Batman v Superman, lo cual hizo pensar que igual y salía en el filme. Total, ya ven que pues todo el mundo va a salir en esa película. Y pues no, ella misma después comentó de que pues solamente andaba pasando a visitar ahí al director porque pues, estaba ahí a ver si le daba chamba. Sí, o sea, casual se le hizo fácil y pues está chamba. A ver al señor Batman. Sí. Dijo ahorita, ay. Y por último, Michael Lushala, que es uno de los productores del filme, comentó que la edad de Batman o de Bruce Wayne que veremos en el filme es de 45 años. Así que pues no es tan grande como el de Dark Knight Returns, pero pues es muy buena base para la historia. Es un Batman de Dark Knight macizo. En The Dark Knight no, ya está cincuentón. Sí, ya. ¿Y todavía se avienta un tiro? Cañón. Sí. Cañón. ¿Tú ese cómic? No. ¿Ves la serie? ¿Es así, velas? La animada. Sí, no sé si Rolando las tenga o alguno. Sí, no, yo las tengo y te las presto. Sí, Dark Knight Returns 1 y ya parte 2. Ya no ves el cómic, ves la serie. Está basada 100% al cómic. Sí, está muy chida, la neta. Sí, porque siempre Batman se avienta unos tiros chingados. Y bueno, y hablando de Zack Snyder, en lo que puede llamarse la nota chusca de la semana, o una manera muy efectiva de llamar la atención, La estación de radio 97.1 de Ticket de Detroit recibió una llamada al aire por nada más ni nada menos que Zack Snyder. Pues, ¿para qué? Pues para defender a Aquaman. Dijo, y sobra mencionar que estaban expresándose, pues ya saben, mal del personaje más buleado de DC. Y sale Snyder al quite diciendo que pues él le puede partir su mandarín al Hombre de Acero y que tiene el potencial de ser un badass. De hecho, se supone que sí es. Se le pone el tiro a Superman, ¿no? ¿En cuál es? Tú creo que la mencionaste, donde Aquaman sí sale acá de malote y. ¿Yo? No me acuerdo. ¿Flashpoint Paradox? Creo que sí. No, por ahí nunca se pelea con Superman. En Ant-Man se confirma que la hija de Scott Lang, llamada Casey, sí aparecerá en el filme. Y los que son fans de Ant-Man la van a reconocer, pero habrá que ver pues cómo la tratan en el filme ahora con tantos cambios. ¿Cómo sigue esa película? Igual de raro, mal. Mira, no sé, la neta no sé. O sea, eso me preocupa de más. Sí, yo también estoy así como sin que, director, sin guionista, sin actor, no, nada, nada. Así como que, ay, güey, pero bueno. En Age of Ultron, Joss Whedon posteó una foto en su cuenta de Twitter donde anuncia que han terminado las filmaciones para el filme. Incluso pone la leyenda de que dice, "What the hell do I do now?" Que es así como que, pues, ¿y ahora qué demonios voy a hacer? De hecho, ya comenzaron los llamados para la que sigue. Empezaron ya los llamados para hacer los reshoots ya de Age of Ultron. Por ahí luego son sitios a decir de que todas las cosas están mal, ya van a hacer refilmaciones. Pero no, es un proceso normal de la edición. Hacer reshoot, de hecho, es parte considerada dentro de cualquier producción. Entonces, no, al contrario, es bueno. ¿Qué es un reshoot? Un reshoot es cuando llamas a ciertos actores para hacer tomas nuevas de ciertas escenas, pero con escenas reescritas. Por ejemplo, se da mucho que cuando están en la sala de edición, al empezar a unir las escenas, te das cuenta a lo mejor que falta algo ahí. Entonces, los reshoots sirven precisamente para pulir esos detalles. O a lo mejor, no sé, si un diálogo sale muy agresivo o que no desentona, entonces lo vuelves a filmar ahora ya con el tono que viste que necesitas. Es parte es muy normal. Común. Eso sí. También a veces después de la edición, antes de la edición final, ves que te faltó algo, una toma no estaba bien encuadrada, algo, y vuelves a llamarlo. Digo, esto se hizo muy famoso, sobre todo, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, de que grabaron toda la película en 18 meses, las tres películas, y después al año, a los 2 años y a los 3 años de haber filmado, volvieron a llamar y recrean otra vez todo el escenario de esa parte para filmar pedacitos que necesitaron para pues darle mejor hilación, ¿no? Pero no quiere decir que sea algo malo, al contrario, es otra herramienta. Yo se lo digo también porque yo no sabía que era un reshoot y pues... Sí, está bien. Te digo, ¿qué película fue hace poco muy comentada que regresaron a la actriz y ya traía el pelo corto a diferencia del personaje que no, tuvieron que ponerle peluca y todo para hacer 2 escenas? Pero todo, imagínate todo lo que implica de que. Y la justificación fue de que, pues en el momento de la edición, se dieron cuenta que la escena estaba muy oscura para lo que era la película. No me puedo acordar. Pues era una película de adolescentes, o sea, no implicaba. ¿Dónde? Una Porky. La de Porky, ¿te acuerdas? Y por eso le mandaban a hablar. Era así, Iván sí la vio y sí, esa que está chavo. Fue la risa que vi. Sí, sí. Y le hablaron a esta actriz y traía el pelo corto y el director cuando la vio dijo, la madre, ¿qué hacemos? Pues peluca, maquillaje. Te van a correr del culto, güey. Para darle todavía no era cristiano. Está bien, pues. Te salvaste. Y esos son los famosos reshoots. Bueno, In Memoriam. Esta semana tuvimos 3 fallecimientos bastante lamentables. La primera, falleció una de las actrices de culto de los filmes gore y es Marilyn Burns a los 65 años de edad. Ella protagonizó la versión original de Texas Chainsaw Massacre de 1974. Incluso ella fue una de las actrices originales que se les conocieron como las Scream Queens. En esa época, cuando se pusieron de moda los filmes gore, bueno, más bien cuando surgió el género de filmes gore, se la pasaban gritando antes de que las mataran, ¿verdad? Y ella se... Sí, o sea, no hay una explicación así como que muy, muy seria del asunto. Y pues falleció en esta semana. Otro que falleció, y esas notas que sacan de onda, pues es el actor J.J. Murphy, que fallece a 4 días de filmar sus escenas en la 5ª temporada de Game of Thrones. Ah, sí. El actor tenía 86 años e interpretaba el personaje de Sir Dennis Malister, el miembro de mayor edad de la Orden de los Night Watch, y era comandante de la Shadow Tower, del muro. Se desconoce aún si será cambiado por la producción o su personaje será eliminado del guión, pues aún quedaban escenas por filmarse en las semanas siguientes. Yo digo que lo cambien, ¿no? Yo digo que, y lo que hemos visto, lo platicamos, ¿te acuerdas una vez fuera de los micrófonos? Cambian a los actores cada temporada. La montaña ha cambiado 3 veces. Otra que van a cambiar es a la hija de esta... Ah, se me fue el nombre de la Lannister, esta... ¿Cersei? Es de Cersei. ¿Te acuerdas que la mandan? La mandaron a Dorne. Ajá. Ya está muy grande. Entonces ya no cuadra con la edad que supone que tenía que tener en la serie. O sea, dio el estirón adolescente. ¡Fum! Y pues la van a tener que cambiar. Entonces, pues ni modo. Creo que lo van a venir cambiando. Que han sido cambios, a lo mejor no de personajes con cierta importancia. Que todos los personajes pues, en esa serie tienen mucha importancia porque no sabes qué va a pasar con cada uno. La montaña pues es muy notorio, pues que luego lo identificas. Sí. ¿Cuál otro? ¿No te acuerdas, Iván, que lo comentábamos? El que está junto a esta Daenerys, ¿cómo se llama? Ah, sí, ya sé, uno de los de los mercenarios. Sí, el que mató a sus capitanes, sí. Que los descuartizó. Los hijos de los soles, ¿no? Sí, y luego regresa a la cuarta temporada, ya es otro. Sí. O sea, ha habido cambios, así que no creo que afecte. Se me fue el nombre. Sí, a mí también. Y no creo que afecte la muerte de este actor. No. Digo, qué triste, pero pues van a seguir. La serie va a seguir. Sí. Y no creo que lo quiten porque. Memoria intermitente, decía Pablo. Y el tercer fallecimiento esta semana, pues fue precisamente el día de hoy que se da a conocer, que es el actor de Robin Williams, que falleció a los 63 años de edad. Fue encontrado en su casa. Todavía no se tienen pues, realmente mucha información de cómo o qué pasó. Padecía de Dariana Harris. Padecía de depresión. El actor ya de tiempo atrás tenía ahí algunos problemas también de adicciones. Se mantuvo 20 años sobrio. Él, cuando fallece Belushi, creo que lo platiqué en un programa, estaba con Robert De Niro, Belushi y él drogándose. Y cuando se van, es cuando fallece este actor. Y en esa época nace su hijo. Y él como que dijo, bueno, ya estuvo. Ya vi que falleció mi amigo por las drogas. Tengo un hijo, no recuerdo. Ahí muere. Y estuvo 20 años sin probar nada de alcohol ni drogas. Y en el 2007, me parece, volvió a recaer. Y ya vino arrastrando todos esos problemas de depresión, de que se entrenaba a pelear con las drogas. Y aparte, yo creo que también tuvo que ver que su carrera en los últimos 10 años pues no volvió a ser ya un filme de éxito como los que estaba acostumbrado. Yo lo recuerdo por la de Good Will Hunting, por la que gana el Oscar en el 98, y también lo recuerdo mucho por Despertares. Uh-huh. Pero después lo odié. Después lo odié porque hubo un año, no sé si te acuerdas, Tony, que salió como en 3 filmes en el mismo año, güey. Y entonces dices, ya, por amor de Dios. Ya lo veías. Y eran filmes que no reputaron mucho. Por ejemplo, ¿Inteligencia Artificial se llamaba una? El Hombre Bicentenario. El Hombre Bicentenario. Que fue una de las últimas que yo creo que estuvo buena su película. Sí, porque no hacía malas películas. Pero para verla una vez. Sí. Nada más una vez. Pero por ejemplo, la que hizo con John Travolta. No sé cuál es. Old Dogs, o cómo se llamaba en español. Ah, la de Rebeldes con Causa. No. No sé. Era John Travolta y él. Que sale el cantante de Calle 13 tatuándolo. Esa es una película que yo la vi en un camión precisamente, en un viaje. Y dije, ¿cómo voy a hacer este cuate esta película? Sí, no, hizo unos papeles. Y la verdad es que tiene buenas películas, pero por ejemplo, a mí se me hacía muy cansado. Yo lo veía ya así como que, ay, no lo quiero ver. O sea, ya tenía un rechazo a él de tanta sobresaturación. Hay una película, La Jaula de las Locas, que es un remake de una película francesa, que es muy entretenida. Lo hace de un padre gay que va a su hijo a casarse. Ah, neta. Pero está muy entretenido, o sea, sin morbo y sin nada, porque es una pareja gay. La ves y te da risa. Era lo que él hacía mucho de ese tipo en esos años, que era películas que la veías. Cualquier película que veías de Robin Williams te daban risa. Ya después, pues fue decayendo. Pero qué triste la noticia. Sí. ¿Cuál es tu película, perdón, Jorge? ¿Tu película favorita, Arturo, de él? ¿O unas que te gusten? Bueno, a mí sí me gustó la de Bicentenario, pues la que más recuerdo es de las que más recuerdo, Jumanji, acabas de mencionar una, ¿Despertares? Patch Adams. Patch Adams. Good Will Hunting. Se me fue. Pero ¿de que se viste de abuelita? Miss Doubtfire. Esa. Y también está la de El cielo puede esperar. No, no era El cielo puede esperar. ¿Cómo se llamaba esta donde se muere? Peter Pan. También salió en Peter Pan. Sale en Hook. En Hook, perdón. En Hook. La que tú dices. La de Flubber. Flubber, que también fue un remake de El profesor chiflado. De los 50, ¿verdad? De 50, Disney. De los 60 de Disney. No, no era de Disney. Sí, ¿no? Sí. Esa sí. Bueno, la original, la segunda. Me imagino sí, que no, también. Pues sí, tenían. Ay, ¿cómo se llama esta? La de donde se muere, hombre. Sí, sale Que por cierto, la escena cuando se muere, te quedas. Sí, está muy impactante sí. La escena. Sale Cuba Cuba Gooding Jr., ¿verdad? Sí. Y en una película que a mí, en lo personal, me gusta mucho, la de La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Esa a mí. Esa yo no la he visto. Vela. Muy buena. Vela, es un must. Y fíjate que esa película es un. Fíjate, ya no me acordaba de esa película. Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. Ah, sí. Es que visualmente muy padre. Tuvo muchas películas muy buenas. Sí, en los 90s hizo muy. En los 90s, yo creo que fue su mejor década. En televisión, en un programa, no me acuerdo cómo se llama. Era un extraterrestre, él era muy bueno para las voces. De hecho, la primera película. ¿De Coneheads? No me acuerdo. ¿No fue los Coneheads? No me acuerdo, Jorge. La de Buenos Días, Vietnam. Good morning. Good morning, Vietnam. Y él escuchó mucho a sus voces que hacía porque era. ¿No te acuerdas de esa, Arturo? Sí. Era un locutor de radio, no sé si tú la viste, Iván. Era un locutor de radio militar y él se ponía a hacer voces, inventaba entrevistas y aquí estamos en estaciones. Desde no era estación espacial, era en el transbordador del Apolo 13 con una entrevista y él inventaba en la película. Sí, muchas voces y estuvo nominado al Oscar por eso. Mira, no me acordaba de esas películas. Sí, hacía muchas voces. Sí. Y era lo que él. Pues era lo que lo caracterizaba y aparte su humor. Y él estuvo 3 veces nominado, 4 veces nominado al Oscar y ganó una. Estuvo nominado precisamente por la de Buenos Días Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos, El Pescador Ilusiones. Y también estuvo en el Luna Noche del Museo. No, pero las que te estoy diciendo son las que estuvo nominadas. Ah, perdón. Y ganó en el 97 el Oscar por la de Mentindo Mal. O sea, 4 veces nominado y ganó uno. Y son las películas ahora sí las que tú dices. Pero curiosamente, por las que se le reconoce más, son por las de drama. O sea, donde tuvo más mérito como actor. Sí. O sea, se le conoce por las de cómico, pero se le da el crédito precisamente por las de drama. Algo similar a lo que le pasaba a Tom Hanks. Tom Hanks hacía primero cómicas y hasta que hizo de drama. Sí. Y se fue para arriba. Pero bueno. Sí, pues acuérdate de los Despedidas de Solteros. O sea, que era de Tom Hanks, era en los 80, todos la veíamos. Y, ¡ay, güey! Sí. Bueno, y ahora nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. ¡Cachín! Dios no está muerto. No seas mamón, ya la estrenaron en Netflix la película. Y sigue estando. O sea. ¿En cines? Sí, o sea, sí, ahora. Para todos los cristianos que no la han visto y que antes de que los corran de su congregación, pueden ir a verla a Netflix y ya con eso checan. Oye, y Poncho Arrieta fue el que nos dijo que por eso nos siguen las cuentas evangélicas luego, ¿va? ¿A ti? ¿Yo qué? ¿A ti? ¿A mí no? Ya caí en la cuenta. Pero bueno. Y vámonos rápidamente al box office. Ya ves, ya tienes que verla. No la voy a ver, güey. O sea, no. En primer lugar, pues obviamente las Tortugas Ninja. Pero los estrenos de Netflix nomás fue ese. Sí, fue lo único que se estrenó esta semana. En segundo lugar, Guardianes de la Galaxia. En tercer lugar, Nuestro Video Prohibido. Que ya la vi. ¿Qué tal está? Y anunciaban mucho que el primer desnudo de Cameron Díaz. No se le ve nada, se le ve su trasero nada más. De hecho, déjame decirte que Cameron Díaz empezó su carrera como actriz porno. Eso es una leyenda urbana. No, sí. No, es una leyenda urbana. Sí, empezó como actriz porno. Consigue ella, el video. Ella era modelo. Eso es una leyenda urbana porque mira, también Sandra Bullock y yo. No, pero de hecho ella sí tiene un ¿cómo se llama? No, tiene un mandato legal, no me acuerdo. Aquí Erika me ayudaría mucho. Una restricción legal donde no pueden mostrarlo y se retiró y todo el rollo. O sea, sí existió, sí fue actriz porno. Ya estaría por ahí vivir sí, cierto, por y ahí esas compañías ya lo hubieran hecho. Pero te digo, ahí yo la vi. Quería verla, me llamó en el Dorado 70, mucho la atención el tráiler. Y este, bueno, lo promocionaron mucho como el primer desnudo de Cameron Díaz a sus 42 años. Pero no es nada explícito, o sea, es una escena donde se ve de espaldas. Como se... Wolverine, exacto. Yo creo que, bueno, yo creo, y sin oírme mal, yo creo que tiene mejores nalgas Wolverine y ya lo mandaron. No, mames. Cameron Díaz si tuviera el cuerpo no, que no tenía. No hay manera en que corrijas. Oye, de hacer. Si Cameron no, Díaz por tuviera el cuerpo que tuvo en la máscara. Otra cosa sería. Otra cosa sería, pero ahorita la ves y. Bueno. Me la he hecho. Bueno. Pues sí. Sigue estando hermosa, eso sí, está muy bonita. Hay unas escenas donde se ve muy bonita, pero. Digamos que si la ven. Se les va a dar dos o tres risas y ya. Ok. En cuarto lugar, El Planeta de los Simios 2. Ve a verla, Arturo. Sí, sí, sí, ya, lo prometo. En quinto lugar, Transformers 4. Ahí siguen la pelea. En sexto lugar, Juntos pero no tanto. Esta se estrenó la semana pasada con esta Diane Keaton. En séptimo lugar, 12 horas para sobrevivir. En octavo, Equipo de Rescate, que es la de Aviones 2. Sí. En noveno, El Último Amor del Señor Morgan. Sí. Esta se estrenó en noveno lugar y pues va para la próxima semana. Y en décimo lugar, en 7 semanas ya en cartelera, Luna de Miel en Familia con Xander y Barrymore. Que de las 3 películas que han hecho juntos, yo creo que es la peorcita, ¿eh? ¿Sí? Sí. A mí ni se me antoja ir a verla. No, como que, fíjate que las últimas películas que yo he visto de Xander, como que el director, o él, no sé si aquí fue productor, les dice a los directores, no, déjame hacer la chamba. Y como que improvisan todo. O sea, como que no hay un guión así estructurado, como que les dan las tarjetas o libro del argumento y bueno, aquí vamos a platicar tú y yo, sí, déjame, y le salen improvisada, es lo que yo siento, porque no me gusta en comparación con la de como si fuera la primera vez o 50 citas, pues, 50 primeras citas, que fue la anterior película que hicieron juntos, esa película estaba, no sé si la han visto, donde Drew Barrymore pierde la memoria todo, o sea... No tiene memoria de corto plazo. Sí. No tiene memoria de corto plazo. Y este cuate hace todo por enamorarlo todos los días. Todos esa película días. Está muy padre. Sí, y acá no. Acá como que improvisaron diálogos. La edición está mal hecha. O sea, los personajes no. Los ves y ya sabes lo que va a pasar. No sé cómo ha durado. No, la verdad no me gustó a mí. Bueno, y de ahí nos vamos hasta Pablo, que nos habla del más allá. Ay. Con su sección de cómics del gurú del cómic. Se apagaron las luces de la privada. Sí. Y ahí va. Pongan atención. Y bueno, estas son las luces de cómics para el FG Podcast. Yo soy Jean Paul y estoy transmitiendo desde, como había mencionado, la capital del imperio. Entonces, la noticia para esta semana es que tenemos que Panini anunció un cómic llamado Super Crux, creo que se llama. Que es otra miniserie de Miller World. Ya anteriormente habíamos visto la publicación de Nemesis y de Superior. Entonces, ¿de qué va Super Crux? Digamos que es un crossover de Ocean Eleven y X-Men. Vamos a tener aventuras exóticas, mucha acción y un sentido del humor así bastante, bastante negro o oscuro de Miller. Y con el dibujo de Lenny Francis Yu, quien lo acabamos de ver en el cómic de Superior. La trama es que el protagonista de la historia es Johnny Bolt, un supercriminal dotado de poderes eléctricos, que acaba de salir de la cárcel tras cumplir una condena por robo y que recibe una petición de ayuda desesperada de su mentor en el crimen. Si no consigue reunir 100 millones de dólares para saldar deudas de juego, será asesinado por Salamander, un pez gordo del crimen organizado en Las Vegas. Para conseguir dinero, Bolt reúne a un grupo de ladrones dotados de habilidades y poderes especiales y les convence para dar un gran golpe en tierras españolas, lejos de los muchos superhéroes norteamericanos que siempre frustran sus planes. El objetivo es The Bastard, un supercriminal retirado cuya fortuna podría resolver los problemas de dinero de todos ellos, pero tan peligroso que puede significar el fin para todos ellos. Esa miniserie consta de 4 números que, como vemos, los números dobles de Panini van a ser solamente 2 números. Generalmente con Miller, algunos cómics tú los amas o los odias. Por ejemplo, a algunos les gustó, por ejemplo, les gusta Kick-Ass, pero por ejemplo, cuando sacaron Nemesis, como que no gustó tanto la historia. Y luego con Superior se vuelve a levantar, porque realmente Superior es una trama muy sencilla y va directamente así al grano, un niño que tiene poder, bueno, un niño que no puede caminar porque tiene una enfermedad degenerativa, se le concede el deseo de convertirse en el héroe de su infancia, ¿no? Y ya lo hay un trato con un demonio que quiere quitar el alma y tan tan. Entonces, como que Miller trabaja muy bien con las tramas sencillas. A mí, a lo personal, sí me gustó Nemesis. También me ha gustado Superior y definitivamente voy a comprar yo este cómic que se llama Superior Crux, sobre todo porque son 4 números. Bueno, dos números dobles por parte de Panini. Tenemos otra noticia de que ya comenzó el evento de Spider-Verse, donde aparentemente cuando el Dr. Otto Octavius fue al futuro, al momento de regresar empezó a cruzarse con varias líneas de tiempo, y en una de ellas se encontró con un Spider-Man que era parte del grupo de los 4 Fantásticos, o en este caso serían los 5 Fantásticos. Entonces, al momento de estar queriendo regresar a su línea de tiempo original, se topó con la línea de tiempo de House of M, se topó con la línea de tiempo de Civil War, se topó con la línea de tiempo de Spider-Man con la armadura. Entonces, posiblemente lleguemos a ese punto en el que los diferentes Spider-Verse no solamente sean los Spider-Man que hemos visto en la historia, digamos, en el universo original, sino también de los multiversos. Entonces, vamos a ver, supongamos que va a ir por ahí el asunto. Creo que de hecho hay un Spider-Man de la India. Se llama Pavir Prabhakar. Bueno, está raro el nombre. Ah, también otro que mencionan por ahí. Es un Spider-Man que, de los mismos de los What If, que lo vemos aquí publicado en México, de Spider-Man contra Wolverine, donde Wolverine le enseñaba, bueno, a Spider-Man se enseñaba, o sea, su sentido arácnido, de tal forma que lograba no solamente anticipar los movimientos, sino que como que ya empezaba a anticipar más a un futuro. O sea, ya antes que alguien llegara como que pensara alguna acción, ella estaba pensando, ella tenía previsto lo que iba a pasar, lo que iba a suceder muchísimo antes de que ocurriera. Entonces era una ampliación de sus poderes arácnidos. Entonces por ahí va Spider-Verse, de que va trabajando los múltiples Spider-Mans que han existido, no solamente en la línea normal, sino que los multiversos. Vamos a ver qué tal funciona. Otra noticia aquí que tenemos, aunque en el programa pasado ya hablamos sobre el origen de Star-Lord, que lo hemos visto en el cómic de Televisa que se publicó el mes pasado, en la página de Comic Book Resources sacaron con varios orígenes de Star-Lord, que uno se remonta al 75, el Marvel Preview número 4, donde vemos que una alineación planetaria coincidió con el nacimiento de Star-Lord. Así que una alineación planetaria que solamente había ocurrido en el nacimiento de Jesucristo o algo así. Entonces como que está muy fumada el origen. Pero su padre como que se volvió loco por un momento y quiso matar a su hijo. El papá sufrió un ataque al corazón y ahí falleció, dejando al niño, digamos, que toda una noche así bajo la luz de las estrellas. Y después llegaron unos alienígenas y mataron a su madre, que es más o menos lo que hemos estado viendo. Pero en la cuenta de Freaky Podcast voy a estar yo poniendo el link de las páginas, o lo voy a estar compartiendo para que ustedes vean ese primer origen de Star-Lord que se fue mencionado. Después, cuando su madre falleció, apareció un personaje llamado Master of the Sun, que le dio una armadura, y también le dio una armadura que tenía la capacidad de volar, una pistola con que puede hacer diferentes disparos de energía. Entonces, ahí está. John Byrne también, unos años después, hizo otro cambio en el origen, donde se encuentra que era el hijo de el hijo del emperador de los Spartans. Después en los 80s ya pusieron como que otro origen, donde el mismo Master of the Sun que le había dado los poderes a Star-Lord era un alienígena que había matado a su madre. Entonces, bueno, ahí va otro giro en el origen. Entonces ya llegamos a la versión de Brian Michael Bendis y Steve McNiven, donde todas esas cosas se reducen, se quitan, o sea, como que vamos a lo más sencillo, más básico el origen. Se pone ya, solamente es que Peter Quill es el hijo de un príncipe de los Spartans. Hasta ahí llega. El padre de Peter Quill se retira antes de que saber que siquiera que había embarazado a esta mujer de la Tierra. Y después, ahora sí ya, bueno, llegan todos a los indígenas, que eran los Badun, y matan a la madre de Peter Quill. Y después Peter Quill ya encuentra el arma que pertenecía a su padre, y al ir creciendo simplemente busca la manera de escapar del planeta para encontrar su destino. Y entonces seríamos los varios orígenes que ha tenido Star-Lord en las épocas. Otra noticia que tenemos pendiente es que, bueno, el Comic Fail de la semana, tenemos que Panini le pone sabor chilango a Wanted. Según reportes de la página de Televisa Comic Fail, el reciente número de Wanted viene con una traducción poco más libre de lo usual, y que incluye modismos locales como Virgencita, Godines, aguántate tantito, mijo, vivito. Y anteriormente habíamos tenido esos detalles en el tomo de Artifacts, y no se habían vuelto a repetir de una forma tan notoria hasta este cómic. ¿Se recuerdan el Artifacts? Creo que decían se tenía así como que más mexicanismo estos modismos. Entonces yo llegué a compartir unos cuantos ahí en el de Televisa Comic Fail, porque estaban medio raros. Sí brinca la explicación de como que está leyendo así, digamos, un español más o menos neutro, que aunque Javier Villegas, Alfredo Villegas dice que realmente no existe un español neutro, sino que existe un español que más o menos es el que la Real Academia así como que considera más o menos estándar, o sea, así que es un español estándar, y después cada país lo va aderezando. Entonces digamos que es un español un poquito más estándar, y entonces que generalmente leemos en los cómics, pero así como que cuando ponen sus modismos sí brinca mucho a la vista este tipo de cosas. Y bueno, en el grupo de Facebook surgió una lucha un tanto acalorada sobre cuál debería ser el español correcto para traducir ese cierto tipo de cómics, ya que los personajes de Wanted son más como que de Nueva York, son más como que digamos como que más de banda, pues como que de así como que del modismo de slang que usan en Nueva York, convertirlo a un modismo de los que usan aquí en México, digamos como que barrios de Tepito, entonces como que nada que ver. Pues decían mucho que el cómic sería, la traducción se debería adaptar más al contexto original y no cambiarlo totalmente como que vamos a hablar en español, pues ponle el español así más de barrio. Y entonces no, en vez de una traducción en inglés de barrio, le puse una traducción español de barrio. Entonces ahí sí brinca que diga Virgencita, Godínez, mijito, tantito. Entonces está curioso. Y bueno, en el grupo de Televisa Comic Fail, y también en su página, yo recomiendo mucho seguir los comentarios que haga Alfredo Villegas, porque siempre explica de una forma clara y concisa cuáles son las reglas concernientes a la traducción. Y bueno, la última nota es que sobre dudas comiqueras, a partir del siguiente programa voy a estar añadiendo una sección aquí al programa dedicada a resolver las dudas sobre cómics o mangas. Ya sé que pueden dejen sus comentarios en la página de Twitter o de Facebook, y en el siguiente programa puede hacer yo una mención del nombre de la persona que hizo el comentario, junto con la respuesta de su duda comiquera. Entonces, como a veces no puedo resolverlas en vivo, porque a veces como sale el programa, que a veces, no sé, mientras yo decía las notas, alguien preguntaba, ya sea Fierro, o ya sea Rolando, o alguien más preguntaba, oye, ¿por qué este cómic o por qué esta otra cosa? Entonces pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook o por Twitter, ya sea por mensaje así abierto o mensaje privado, y yo en los siguientes programas veré la manera de resolver esas dudas, y también resolver las inquietudes que tengan sobre los cómics o también sobre los mangas. Y bueno, estas serían todas las noticias de cómics que tengo hasta el momento. Y nos vemos hasta la siguiente transmisión. Y esas fueron las noticias de El Gurú del Cómic, directamente desde el más allá. Que por cierto, la semana pasada Pablo nos comentaba de la tienda en línea de Panini. ¿Cómo te fue con eso? Sí, me metí a la tienda de Panini, que es paninicomics.com.mx. Hice mi cuenta, que realmente no te pide, pues no te pide realmente mucho, o sea, una cuenta normal, genérica. Y me puse a ver el catálogo. En efecto, pues como lo comentaba Pablo, vienen nada más las series de inicio con las que abrió Panini: Darkness, Artifacts, Witchblade y me falta uno. Bueno, no me acuerdo el otro. El punto es que, por ejemplo, a mí me faltaba Kikas. A mí me faltaba el 7 de Darkness, que nunca llegó aquí. Entonces dije, pues voy a probar. Entonces compré el de Darkness. Viene envío por paquetería. Como nada más compré uno, pues me cobraron 30 pesos de envío. Fueron 30 pesos de envío y otros 30, y ¿qué son del cómic? Otros 35, creo que es del cómic, una cosa así. Y dije, bueno, pues vamos a probarlo, o sea, no voy a comprar todos los cómics ahorita de un tranque, o sea, vamos a hacer la prueba. Sí te mandan tu mail de confirmación, todo el rollo. La compra la haces por tarjeta o por débito, PayPal, crédito o por PayPal. Son las únicas opciones, no viene opción de depósito bancario. Sí, esa parte así como que ni tampoco, por ejemplo, hay algunos sitios que te dan opción de pago en Oxxos. También eso está genial porque sí, pues te aliviana mucho. Ya hice el pago y vas al Oxxo y en veces te tardas hasta más de que en un banco, porque en esta le cobran. Y luego una recarga de 20 pesos, otra recarga de 20 pesos, otra recarga de 20 pesos. Y sí, no, y total lo único que no me gustó es que viene, haz de cuenta, sí te da los datos de tu cuenta y te da el estatus de cómo va tu pedido. Por ejemplo, a mí de una semana para acá todavía está en procesando. Te dice que tarda 20 días. Y entonces dije, no manches, 20 días es un friego, o sea. O sea, es así como que cómpralo sin prisa, güey. Eso sí, pues vas a la segura, vas directamente de Panini. Vamos a ver cómo llegan. Y creo que es por ¿por qué llegan? Creo que es por Red Pack. Entonces llega, pues no hay tanta bronca. Nada más que sí se me hizo muy costoso. No, deja el costoso. Exactamente, lento. O sea, así como que 20 días, no manches. A lo mejor eso lo puedes utilizar cuando quieres comprar toda la serie completa. Mm. Cuando ya son 10 cómics y no compraste ninguno que diga. Sí, entonces, por ejemplo, así como que juntarnos y decir, pues, ¿sabes qué? Me faltó a mí uno de Kikas, me faltó uno de Witchblade, a lo mejor nos faltaron dos de Darkness, etcétera. Y ahora que agreguen las nuevas series de Kikas, pues a lo mejor de Kikas, de Star Wars y todo lo nuevo que está publicando Panini, y dices, bueno, pues a lo mejor sí conviene, ¿no? Pero pues habrá que ver en cuanto me llegue, pues ahí cómo lo... ¿Cómo te llegue? Exactamente. Y ya cuando llegue, entonces aquí lo platicamos. Y bueno, adelantándonos y pues ya llegando al tema, porque ya vamos muy adelantados en el programa. Pues las tortugas. Fin de semana se están las tortugas y pues vamos a... Yo aquí quiero hacer y estoy esperando con mucho agrado desde que empezamos a grabar el duelo entre Arturo y Jorge. ¡Ay, no! Tengo miedo. Porque he de decir que a Jorge no le gustó y a Arturo le gustó. Y como Iván y yo no lo hemos visto y ahorita vamos a platicar de todo, quiero ver primero el duelo entre ustedes. Qué bueno que tengo dos escudos del Capitán América. Quiero ver el duelo de entre ustedes, a ver. Uno que lo defiende y otro que dice que no. ¡Venga, cuchillo! ¡Fight! El primero que escupa, como en la secundaria. El primero que escupa. El primero que escupa. ¡Corre, corre, corre, corre! Ponías la mano en medio de los dos y la quitabas. No se le dio nada. Y ahorita los aventamos aquí al cuarto. No. Espérate, déjenme acabar. Les aventamos el cuchillo, el que salga vivo se gana. El que salga vivo. Ok. Voy primero con Arturo. Venga. Arturo, ¿por qué te gustó? ¿Por qué? Me gustó porque... Era lo que les comentaba. La película en sí te lleva mucho a... Bueno, yo cuando entré, de hecho hasta, no sé si vieron ahí cuando puse en el WhatsApp que estaba hasta nervioso de ver la película. Porque había escuchado comentarios buenos, pero comentarios los dejo. Pero después los míos. Y luego ya, los ya escuché Alan. Los de los, no, Alan fue después. Los de Jorge dije, chingale, pues una persona que sabe el cómic y todo eso dijo que valía. Dije, no, en la madre. Entonces yo entré luego como que les voy a explicar todos los sentimientos. Adelante. Que tuve. Entro al cine y y lo primero que hago es que... ¡Ya llegué! Ya llegué, Cácaro. No, de hecho sí que grité Cácaro porque no sirvió la proyección. Y empieza la película y me quedé así con cara de... ¿A qué hora fuiste? En la mañana, sí, fue. Sí, pues, no, a la una. Por lo general fallan, a esa hora todavía están acomodándose. Dicen, pues no hay nadie. Y haz de cuenta que estaba ya en los asientos y empiezo a ver cómo transcurre la historia y me quedé friqueado. Porque empieza, bueno, sí se puede spoilear, sí, ¿verdad? Sí, sabes que nuestros reviews son para esos. Bueno, empieza la historia no como es la historia. O sea, Iván y yo no la hemos visto. Ajá. O sea, cambian la historia. Sí. Jorge, ¿me apoyas en esta parte? No sé si el cómic o algún otro cómic de otro universo paralelo. No, ¿verdad? Sí se cambia la historia. Spoilerando un poquito. No hay bronca, ustedes. Quisieron hacer. Bueno, sí, ya saben que nuestros reviews los vale madre y contamos todo. La escena del inicio está dibujada por uno de los autores originales de las tortugas. Detalle chido que se me hizo padre. Uh-huh. O sea, él hace. Las tortugas tienen ya pues bastante tiempo en los cómics y han tenido muchas interacciones o versiones de su historia original. Sí. Incluso en los mismos cómics, por los primeros autores originales, la cambiaron y la fueron cambiando un par de veces. La historia que nos cuentan en la película se parece mucho más no a la historia original, sino a la historia que nos narran en la nueva corrida de IDW que está, por ejemplo, ahorita publicando Bruguera de las Tortugas, en donde son experimentos de laboratorio. Bien. Y son producto de algún experimento X y por un ataque al laboratorio se pierden. Bien. Hasta ahí vas bien. Sí. Entonces, haz de cuenta que lo primero que pasa es que hasta mi hijo, estuve apuntando todo como ven. Tenía así al otro lado de mi hijo y dije, no, es que este hombrecito me va a ayudar mucho. Me va a ayudar mucho porque yo iba así como que a la defensiva y no a la defensiva. A mí me gustan mucho las tortugas ninja. De hecho, hasta en uno de los friki podcasts comenté que pues no había lana, pero yo me hice todas mis tortugas ninja de plastilina. No sé si se acuerdan que les comenté. Entonces yo estaba así como que a ver, con esas ganas de que ocurriera algo padre. Inicia la película y no inicia como yo la conozco en ese momento. ¡Tacha! Mi hijo dice, oye papá, ¿y el mutaje de las tortugas? Yo me quedé, cabrón, o sea, no soy yo nada más, porque él ve la serie de Nickelodeon. Entonces así como que los dos choqueamos y dijimos, ¿qué onda con esas tortugas? Bla, bla, bla. Entonces empieza la trama. O sea, las presentan desde que inicia la película, te las presentan ya hechas. Como si hubiera una historia previa. Ajá. Entonces pues ya la veo, los efectos especiales sí me gustaron. El que más me llamó la atención, bueno, no sé si a Jorge le llamó la atención, fue cómo desarrollaron a Splinter. Porque Splinter a mí sí se me hizo un Splinter de las tortugas que nosotros conocimos. Así narizó una rata fea narizona. De hecho, por ahí traigo imágenes de hecho, sí te va a dar medio cosilla, ¿eh? No la voy a ver. Porque hasta la nariz se ve así humedita y todo el pedo. Sí se ve bastante. ¿Para qué quieres que grite como una Flanders cuando salga? Otra de las cosas que me gustó fue que, bueno, en lo personal... antes uno iba como que adivinándole o conociéndole derivado de las caricaturas cómo era cada uno de los personajes. pues Rafael el gruñón, que bueno para los chingazos, el rebelde, Leonardo pues el que se supone que es líder, Donatello el inteligente que desarrolla tecnología, y Miguel Ángel el, yo lo comparé como mi hijo, haz de cuenta el desmadrosillo, el preguntón, el cotorrón, el que me saca de la manga cosillas, ¿no? Entonces, en esta película veo que les resalta muchísimo la personalidad a cada uno. No sé si hasta abusaron de eso. Jorge va a decir su parte de este comentario que estoy diciendo, pero a mí en particular sí me gustó. Y yo sí me casé mucho con la tortuga de Donatello, pues siempre ha sido mi tortuga favorita. Entonces, yo empezaba a ver cómo disfrutaba mi hijo la película, entonces yo me enganché con esto. ¿Sí me explico? Porque la sentí a tal grado como que no iba yo a tratar de ver algo que yo ya había disfrutado desde mi infancia y tratar de plasmarlo en la pantalla. Simplemente lo vi, me encantó y fue así como que esto es una onda interna, así como de padre e hijo, en donde yo, al ver a mi hijo que estaba disfrutando la película y se emocionaba, inclusive ahorita trae que no se le quite la cabeza una escena bastante chistosa de que ya están por agarrar a trancazos, están viendo un circuito cerrado y Miguel Ángel está a risa y risa viendo un gatito tocando un piano con unos palillos chinos. Y así como Miguel Ángel se soltaba risa y risa de esa escena, mi hijo estaba ¡jajaja! O sea, ahí ves que definitivamente representaron las tortugas ninja como tales, como unas adolescentes desmadrosas, que se la pasan jugando. Entonces, en ese momento que mi hijo la disfrutó y que la estaba viendo y los trancazos y las tortugas, fue así como para mí dar una estafeta de un gusto por en común, ¿no? Como que de seguir con el gusto de las tortugas ninja. Yo sé que es hacer un buen padre, Fique. No, y de esta manera lo entendí y por eso la disfruté y por eso me gustó. Porque de repente sí tuve que vaciar mi tacita y ver lo que estaba y disfrutarlo con quien estaba. Entonces, fue por eso que sí me gustó. Y podemos seguir hablando de varias escenas que también me gustaban. Por ejemplo, una que sí me causó mucha risa es que estaban también subiendo por un elevador a punto de agarrarse chingazos y empiezan a pivotear así haciendo ruidillos con la boca y con las armas, así como que tipo rap. Entonces dices tú, pues es que son unos mocosos, o sea, se la pasan acá tirando relajo, ¿no? Los efectos se me hicieron muy chidos, la neta. El destructor a mí se me hizo exageradísimo, fue una armadura como que no era tanto. Otra de las cosas que no me gustó fue cómo Splinter aprendió a el ninjutsu. Ahí sí como que dije, no más que es. Y otra cosa que se casó fue de que al final abrieron O'Neill, era la hija del al final, sino en la trama de la historia, era la hija del científico que estaba jugando con el mutágeno, extraterrestre que provenía de este mundo, por ahí hacen los experimentos, y se pelea, la clásica pelea de dos científicos que querían uno ser bueno y otro bueno, hacer el bien y el otro el mal, y pues Abril salva a las tortuguitas y a la ratita y ya es como se hacen las tortugas, o sea, algo bien diferente. Entonces, pues bueno, esto a grandes rasgos fue lo que me causó esta película. Yo llegué a comentar que la película cuando salí me había gustado a secas, pero ya ahorita que la estoy transmitiendo creo que me gustó más por haberla compartido con mi hijo y que pues siga pues esta tradición. Como dice Jorge, ha habido muchas historias de las tortugas ninja, creo, así la agarro y así la transfiero, ¿no? Por eso sí fue positiva mi comentario. Okay. Eso fue de un padre, de un nombre familiar. Ahora veamos la de un hombre solitario y enojado con la vida. Amargado con la vida. Oh, qué loco, tío. Después de ese comentario tan heartbreaking que hizo Arturo, ya no puedo destrozarle la película, güey. Ya no me voy a sentir bien. No, tenemos que ver el otro lado de la moneda. No, sí, dale, porque sí tengo mis guardaditos. Aquí la apoyo, yo te apoyo. Fíjate que yo fui a verla con Eric y nos llevamos una de las niñas. Y de hecho, me acompañaron a verla porque yo le dije, no, amor, yo me voy solo, no te voy a torturar viendo eso. Y y a la verdad, pues me acompañaron y pues ahora. Y mira, yo tengo. Híjole, tengo varios puntos. Sí, de hecho, dejaría de ser yo. ¡Ay, lista! Hice mi pequeña lista de tres hojas. Pero mira, voy primero con las cosas buenas. Poniendo un poquito de historia. Las tortugas han salido ya en un buen. Primero en televisión. En 1987 tuvimos la serie de 10 temporadas, que fue la que vimos de niños todos. Bueno, en caricatura. Casi todos. Nosotros los oldies. Que yo sí la vi y no soy tan. Te completo ahí. Originalmente en los cómics, las tortugas no tenían antifaz de colores. Esos llegaron en esta serie. Y ya de ahí se hicieron para que cada quien reconociera qué tortuga. ¿Cuál era cada inclusive tortuga? En los primeros videojuegos todos tenían la antifaz de un mismo color. Ajá. De hecho, por eso eran tan marcadas las personalidades, porque era la manera de distinguirlos. Pero y un paréntesis ahí, también metiendo tantito de juguetes. En las series de los que eran 90s. Fue por el 90, 80, 90. 87. En el 87. Bueno, nosotros la vimos en los 90, realmente. En los 90s había como dice Jorge, bien marcadas las personalidades de las tortugas. Tan fue así que las tortuguitas que salieron de juguete salían no solamente con el antifaz característico de color, sino también la tonalidad de la piel de la tortuga era como que más oscura. Creo el más oscuro era Rafael, y luego ya Miguel Ángel siempre ha sido el más claro por ser el hermano menor. Tiene que 15 años, ¿no? Rafael, Miguel Ángel. No me acuerdo la edad. Ahorita les digo las edades de cada una de las tortugas, pero sí, de ahí parte. Luego, después de la serie de 10 temporadas del 87, que pues duró hasta el 97, hubo una película que se llamaba The Next Mutation. Y buscaba precisamente darle así como que un reimpulso, un reboot, pero pues fracasó. En el 2003 hubo una nueva serie de 7 temporadas. Y en el 2012 hay la serie actual que está en el Nickelodeon, que va en 2 temporadas y va para una tercera. Y está fantásticamente divertida esa serie de las Teenage Mutant Ninja Turtles de Nickelodeon. Es muy buena la serie, muy divertida. De hecho, ahí tengo un enojo porque No está en Netflix. Aquí traigo mi guión de todas las juguetes que ha salido de Nickelodeon. En un momento más se las digo. Sí, y de hecho, por ejemplo, yo compré el set del DVD de las tortugas de las de Nickelodeon, porque ya en que ahora las de caricaturas viene por pedazos, ya no viene toda la temporada, sino por pedacitos. Qué mala onda eso, Y ¿cómo está eso? O sea, ya no salen, las series animadas no salen como las demás series, que sale toda la temporada completa, por ejemplo, los 10 episodios, por poner un ejemplo. No, ahora sale un disco con los primeros 3. Y luego sale otro disco con otros 3. Muy de anime. Y luego otro con otros 3. Y que maldita se va a tener que comprar 4 discos para completar la primera temporada. Bueno, pues no viene el audio en inglés. Puro latino. Puro español. Ajá, puro en español. Y yo, ¡no! Pero bueno, ese es mi trauma. El cine, las tortugas. Un paréntesis, perdón. Para dar las edades de las tortugas. Se supone, bueno, más o menos que Rafael tiene 17, Leonardo tiene 18, Donatello tiene 16 y Miguel Ángel tiene 15. Aquí la duda siempre la he tenido yo, si Rafael en realidad es el más grande, que tiene 18, y Leonardo 17. Y nada más ahí la diferencia fue que por las características del líder, Splinter le haya dado la tutela de liderazgo a Leonardo. De hecho, de ahí sale el resentimiento de Rafael. Sí, es correcto. Me quiero acordar de una caricatura, ¿no? Por eso está enojado Rafael, porque él siempre quiere ser. Él siempre líder. Quiso ser el líder porque él sentía que era el líder natural, pero la personalidad de Donatello era lo que. Era la que precisamente lo definió como líder del grupo. Es correcto. Bueno, una duda que siempre tuve. Se supone que las tortugas nacen al mismo tiempo de los huevos, ¿no? Porque acá diferentes edades. No, no se supone que no son al mismo tiempo. Eclosionan en diferente. Y pueden ser de diferentes. No se llaman camadas, ¿verdad? Sí, no, no. Aparte, pero estas son, eran de un criadero, o sea. Más bien de una tienda de mascotas. Una tienda de mascotas. Sí. Gracias, Arturo, era mi duda. En el cine tuvimos la película de los Teenage Mutant Ninja Turtles en el 90. Luego la segunda parte que se llamaba El Secreto de Luz, en el 91. Y en el 93 tuvimos la tercera. Las películas eran. La tercera fue la menos conocida, ¿no? Sí. Y de hecho. ¿Se dan cuenta porque Arturo no dijo? Las películas. No, así es cuando andan en caballos de ninja, ¿no? Eran sí, una cosa así rara. Eran de samuráis. Mira, yo ahí. No, sí la vi. Yo tengo que decir y confesar que yo sí era muy fan de las tortugas ninja en la primaria. Todavía hasta los pins que vendían, no sé si les tocó, tuvieron a tener. Y de hecho conservo un Rafael de esa época. Neta. Él la tengo, era de mi hermano. Sí, no, mi hermano mucho. Tenía todas. Yo atesoro mucho ese Rafael porque era de mi hermano. Y en la película. Me acuerdo que en un viaje a Guadalajara mi papá me compró el VHS en un videocentro en aquel entonces, aquí no teníamos, en Durango no había, y llegamos y me compró el VHS de las tortugas. Y llegaste y no tenías videocasetera. Oh, sí tenía. Sí tuve mi VHS y mi beta también. Y haciendo un paréntesis y recordando a Robin Williams, él era gran fan de las tortugas. Él coleccionaba los cómics. Y de hecho, órale, su colección de cómics le sirvió a la actriz que hizo de Abril O'Neill para entender de qué se trataba su personaje. Mira tú. Y ella no sale en las otras películas porque su personaje lo recortaron mucho. Y ella dijo, no, pues si voy a salir dos o tres escenas, mejor ya no cuenten conmigo. Y por eso en las dos películas, en las secuelas, ya no sale Abril O'Neill. No sé si se habían fijado. Ya no sale. En el 2007 hubo otra película de las tortugas en total por CGI, pasó sin pena ni gloria. Sí, esa sí está en Netflix, de hecho. Esa yo no la vi. Sí, pues. Y pues bueno, esta del 2014. ¿Y las otras no están en Netflix? No. ¿Las primeras tres? No están. Pero las puedes ver en YouTube. Ahí están. Sí, ahí las ves. Ah, es bueno. Que pasó un efecto muy raro con está como He-Man. Alguna vez también lo comenté en algún friki. Todo lo que era He-Man era el boom de tener esos juguetes. También así pasó con las tortugas ninja, pero en cuanto se apagó, pum. Yo cuando volví a sentir que estaba esto agarrando fuerza otra vez fue ahorita hasta Nickelodeon, porque anterior a esto, no. Sí, ni no, siquiera fans. Tú veías las colecciones de las tortugas ninja en eBay, estaban regaladas, o sea, no sé, una onda de 300, 400 pesos por casi toda la colección, que no la compré mal. Ahorita ya están por los cielos, pero por la temporadita de tener las tortugas ninja. Aunque no tiene tanta fuerza, o sea, todavía, quién sabe, no sé. Oye, yo quiero hacer un paréntesis antes de que continúes, que a mí me llamaba la atención, y no sé si fijaron ustedes, que Abril O'Neill era muy dada a cambiar de trabajo. Porque en la película, Abril era reportera para el Canal 3. Y en los dibujos animados era para el Canal 6. Y en los cómics ella trabajaba para un científico que... ¿En La Mosca? No recuerdo. La caricatura se convirtió en La Mosca. Pero en los cómics él era un científico. ¿Baxter Stockman? Exactamente. Ese mero. Ahora, en el filme vimos algunos easter eggs. Ya ven que pues, siempre buscamos los easter eggs, dejaremos ser frikis. Y Baxter Stockman precisamente sale en el filme como uno de los colegas del papá y de Zax. Uh-huh. Tienen varias frases que mencionan como Heroes in a Half Shell, héroes en una mitad de concha, Sopa de Tortuga. Hacen referencias de Star Wars, de Batman, de Lost, de muchas ahora sí que referencias de cultura pop. Hay una frase que me dio mucha risa que Zax usa diciendo: y pensar que íbamos a usar un conejo. Sí. Esa es una referencia muy clara a Usagi Yojimbo, que era un conejo samurái que cruzó muchas veces historias con las tortugas ninja. Esa me dio mucha risa, esa dijo. Mira, fue buena. El mutágeno o el us, que al final de cuentas es lo que sacan de la sangre de las tortugas, y ahí fue donde yo casi empecé a retorcerme, porque ahora el us es de las tortugas en lugar de que creara las tortugas, o sea, está al revés. Yo lo entendí así, entonces tú, o sea, sí se lo sacan de las tortugas porque no quedó nada. Lo que pasa es que el mutágeno original que les estaban inyectando, uh-huh, ¿sí? Se quedó en las tortugas. Sí. Y luego las mutó. Y luego de ahí lo recuperaron misteriosamente de alguna manera, güey. Tú dices, ¿eh? Como que procesaron, o sea, la sangre para sacar nada más. ¿Cómo? En 3 segundos se lo sacaron, o sea, pues ahí lo tenían, pues ni al colesterol te lo sacan así, güey. Exacto. O sea, ¿de dónde? Y luego otro de los, cuando lo sacan ahí en un flashback donde se ve el laboratorio originalmente, viene marcado el frasco como TCRI. En los cómics, el TCRI es el Techno Cosmic Research Institute, que es la base donde los secuaces de Krang realizan sus experimentos. Ah, qué padre. O sea, fue aquí como que un buen easter egg ahí de... ¡Ah! ¡Órale! Hay un cameo que es de Kevin Eastman, que es pues creador de las Tortugas Ninja, como doctor. Ahí aparece. Y bueno, y de las cosas buenas también, pues los efectos especiales sin duda están... Están fantásticos, sí. La verdad, están tan impresionantes. O sea, están muy bien hechos. No puedes decirles nada a ellos. Y otro detalle que me gustó mucho fue algo que no se ha explorado realmente, pues ni en cómics ni en las otras películas, que era la educación de las tortugas. Cuando se muestra las tortugas de niños. Y cómo Splinter los está enseñando y cómo los va educando y todo el rollo. Eso me encantó, esa parte sí me gustó mucho, porque nunca se había visto. Pues siempre se ven ya grandes, o sea, se ven cuando mutan y ya grandes. O bueno, adolescentes, sí. Pero nunca se les había visto de niñas y comportándose como niños. Y eso se me hizo el detalle chido. Dije, ah, mira, buen detalle. Pero ahí sería una pregunta para mí. ¿Cuál? ¿Cómo Splinter ya sabía todo? No, es lo que ahorita lo platiqué. O sea, en la película lo platicas tú. No, dilo. No, tú. Dilo, yo ahorita llevo esa parte. En la película es de las cosas que no me gustaron. Haz de cuenta que ya tanto la... Y es que ahí también... Bueno. Van mutando y se van creciendo, pues el Splinter, pues más grande, mayor que las tortuguitas, empieza como a tratar de saber cómo educarlas. De hecho, él lo va explicando así en la historia, y en una de esas, en una de las alcantarillas, ve a un libro de ninjutsu y se pone a leer el libro, se pone a entrenar él solo, autodidacta de ese libro, y de ahí comparte el conocimiento a las tortugas, porque él tenía miedo de que se burlaran de las tortugas, como que el bullying, ¿verdad? También ahí lo tratan. Metió. Entonces dijo, no, yo tengo que enseñarles a defenderse, y es por eso que... Sí, fue una explicación muy caca, la neta. Sí. Ahora, vamos a las partes. Se supone que lo aprende de este... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Sí. Okay. Esas son de las cosas así como que sí me... Que se te pegan, ¿no? O sea, así como sí. Que... O sea, ¿cómo? Sí. Ahora, vamos a problemas que tengo serios con la trama. Vimos The Amazing Spider-Man. Sí. Es la misma trama de Amazing Spider-Man. Los malos quieren envenenar a Nueva York desde la cima de un edificio. Ajá. Haz de cuenta, es lo mismo que quiso hacer The Lizard en Amazing Spider-Man. Ahora lo vimos aquí. Oye. Shredder y Sax. Y el edificio está casi igualito a la cima del edificio. ¿Y la alcantarilla? Se me hace que está igual que a la que... La que avienta Lizard. O sea, dices, güey, estoy viendo The Amazing Spider-Man otra vez, pero ahora con tortugas y con Shredder. Y hasta el laboratorio se parecía, ¿verdad? El laboratorio se parece, todo se parece. La protagonista está vinculada a la historia del origen, y su padre trató de tener al villano, que era amigo de su papá y jamás volvió a ver desde que eran niños. Gwen Stacy otra vez. Otra vez, no, deja igual Gwen Stacy, Peter Parker, su papá. Crea algo, se da cuenta de que su socio está haciendo otra cosa, trata de detenerlo y el otro lo mata. Sí. Es la misma historia otra vez, exactamente el mismo argumento, el mismo guión, los mismos personajes, la misma situación, los dos son científicos, es lo mismo. Y luego, The Amazing Spider-Man 2. La sangre del héroe es vital para el villano y es producto de un experimento de laboratorio que sale distinto a lo planeado y le da superpoderes. Volvimos a ver The Amazing Spider-Man 2. O sea, en la película Peter Parker tiene una madre en su sangre que el papá le puso, que bla bla bla, y de ahí le salieron sus poderes a Peter. Y acá Harry Osborn quiere la sangre de Peter para curarse. Acá la vemos otra vez igual, nada más que acá quieren la sangre de las tortugas para sacar el mutágeno que iba a ser el antídoto de la madre que con lo que quería envenenar hasta Nueva York y pedir un rescate. O sea, sí. O sea, el argumento está bien estúpido. Es como, me recordó a Mr. Evil, que dice, vamos a pedir $1 billón. O dices, no mames, ¿quieres enmendar la ciudad para pedir rescate? O sea, no mames, güey. O sea, de todos los pinches argumentos que puedas decir, sales con esa jalada. O sea, no. Y luego, la protagonista está vinculada al origen de los protagonistas, como mencioné. Ahora, ¿a qué hora pintaban el signo japonés que luego supimos que significaba familia? No, yo nunca vi. O sea, Abril O'Neil, bueno, empieza... Bueno, Rafael, sí. Abril O'Neil empieza siendo una reportera estúpidamente... Sexy. No, Tiene imperfecciones en su cutis, yo lo vi. Está tan de tan... HD. HD. HD. O sea, es una... ¿No he visto los dedos de por casualidad? Sí. Que los tiene deformes. Lo que se fijan. Bueno, bueno. No, o sea, yo veo Megan Fox y veo otras cosas. Sí. Pero bueno, el asunto es que ay, es una reportera muy X. Y también salió Lin May. ¿Lin May? Eso. Pero es una reportera que empieza haciendo notas muy X y de repente se da cuenta de que hay un vigilante en la ciudad de Nueva York que está atacando a un grupo paramilitar que está asolando a la ciudad porque ve un signo pintado en varias escenas de crímenes, el cual jamás vimos cómo fregados lo pintaban. En la primera escena sí se ve como que, bueno, no se ve, se escucha que hace y es por eso que lo descubre. Pero pues sí, era Rafael. Así como que te quedas. Y luego, la trama corrió tan rápido, queriendo meter muchas cosas en el primer tercio o en el primer acto de la película, de la manera lo más pronto posible, que se hace una saturación de cosas que no preguntamos. Y lo más importante, el desarrollo de los personajes queda relegado por poner escenas de acción en la segunda y tercera parte del filme. O sea, la primera parte corre rapidísima. Sí, yo por ejemplo escuché muchas veces, es que empieza muy lento, tarda mucho y tiene que arrancar y todo lo yo. No, de hecho, corre, de hecho las escenas hasta se ven cortadas rápidamente de que sí. ¡Pum! Y luego aquí, y luego ¡pum! Empiezas acá, y luego ¡pum! Vas para acá. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención. O'Neil empieza a contarle a su amiga lo que vio en su departamento, y luego ¡pum! Corte. Ya está diciéndole a su editora la mañana siguiente. Y la corre. Y ¡pum! Y luego de ahí, corte, ya la corrió. Y luego corta la escena, ya está fuera del edificio donde dice que la corrieron. ¡Pum! Corte, ya convenció al otro y ya van a quién sabe dónde. ¡Pum! Corte, ya van a quién sabe... O sea, dices, déjame respirar, o sea... Va demasiado rápido. Y al final de cuentas, ¿qué se les olvidó? Desarrollar los personajes. O sea, se aceleran tanto por meter muchas cosas y llegar a la acción que olvidan a los personajes. La película se podría haber llamado Megan Fox y sus tortugas. Ah, sí sale más Megan Fox que las tortugas. O sea, toda sí, la película es Megan Fox. Yo me recuerdo muy bien el pleito que tuvo Megan Fox con Michael Bay porque nomás lo usó de Eye Candy. Todos nos acordamos de la escena de la moto de Transformers 2. Y aparte dijo que era como trabajar con Hitler. Sí, o sea, se tuvo que disculpar públicamente con Michael Bay, etcétera. Y yo creo que parte del arreglo para que regresara esta Megan Fox a una producción de Michael Bay era de que precisamente pues la dejaran actuar. O sea, porque le dieran líneas, pues o sea. Actúa. Pero, pues déjalo actúa. Sale toda la película Megan Fox, o sea. Digo, yo no me quejaría por ver toda la película Megan Fox. No, pero al menos que salga en algo. Si estás viendo una película que dice Tortugas Ninja. Sí, o sea, fue ¿sí? película de Megan Fox y las tortugas. Tú dices, ¿qué onda? La escena de la caída de la ladera por la montaña. Bueno, pues ¿de cuánto era la pinche montaña? O sea, veía lo mismo que la pista de aterrizaje de Rápido y Furioso. Pero el Everest, cara. O sea, parece que se habían caído del Everest, güey, y todavía le siguieron debiendo la montaña, güey. Oye, me cayó de madre. Bueno, así como que, se pasaron de quiote. Cuando les disparan y luego... Ah, sí, ahora ya son... Son blindadas, cabrón. Ahora ya son blindadas las tortugas, güey, también. Y dices, güey. Y sale, o sea... Eso va a mi otro punto. No vimos a las tortugas ninja, vimos a las Hulk tortugas, güey. ¿Qué pues? Por la escena, también la escena que ves que destroza una Homer. Ah, sí, con el caparazón. Ah, con la concha. Neta, vimos a Hulk con caparazón, güey. Oye, pero fíjense. Tanto trancazo. Iba a decir sí, otra cosa. Pues ya. Y tanto trancazo que se dan las tortugas en esa montañita. Que hasta un Homer lo destroza. Y luego llega con el destructor y le hace así y lo hace Sí, o sea, sí, no, es completamente desproporcionado. Creo que peca de hacerlas realistas. O sea, eran unas pinches tortugas de... ¿Cuánto dices? ¿6 pies? De 2 metros. 2 metros y feria y te quedas... Esa es otra de las cosas. Antes las tortugas eran más chaparritas. Eran chaparritas. Y una cosa que tenía es que... en todas las interpretaciones que hemos visto de las tortugas, eran tiernas. O sea, son tortugas, güey. Son tortugas floridas, son tortugas esas de pero el de, único de acuario. Que se ve así, este, malditote, es el Rafael. No, todos están velos en la escena. Precisamente donde se ven bien es en la escena del elevador. Están hiper mamey. O sea, son Hulks, güey. Sí, están... O sea, son una cosa y dices... Güey, esto pues no mames, pues están... Están pasadas, sí, no, ya dejemos a un lado el detalle de la nariz. Oye, todo el mundo... todas acinturaditas. O sea... No, no, o sea, te quedas, ¿qué onda con esto? O sea, se pasaron con el diseño de personaje, o sea, no, nada que ver. Y el problema principal que yo le veo a la trama es que no conocimos a las tortugas. O sea, realmente no conocimos a las tortugas. Fíjate. A mí me da la impresión, y se lo mencionaba ahorita antes de empezar a grabar, que me da la impresión de que le dieron una tarjeta descriptiva al escritor y dijeron, mira, Leonardo es este el líder. Rafael es el renegado. Donatello es el genio. Miguel Ángel es el chistín. Splinter es el papá. Y dijo, ah, bueno, y órale. Y él hizo su interpretación de... Porque, por ejemplo, y se los decía, Miguel Ángel, ah, es el genio. Ah, entonces es el cerebrito, es el nerd. Vamos a hacerlo como nerd hipster. Donatello. Y que sea hipster Donatello, ¿no? Le pongo sus lentes hipster con el cliché de la cinta que une el puente de los lentes. Y le ponemos un friego de aparatos ahí que no sabemos qué fregados son, como cazafantasma, güey. Órale, güey. Ya. Y luego, Rafael es el renegado. Rafael, curiosamente, es el que más desarrollo tiene. En la escena donde se caen de la torre, es lo mejor de las tortugas. Cuando se disculpa. Cuando se disculpa, dice por qué, todo el rollo. Es el que más se desarrolla. Mikey es un nigga. I'm sorry, sí, pero. Se ve cholito, sí se ve. Es cholito. Un cholo negro, güey. O sea, dices, ¿qué pedo? O sea, tiene humor de negro, se comporta como negro, dice los mismos chistes de negro, y la neta trae una patineta con cohetes, te quedas, güey. A mí me recordó mucho a la patineta de. Pero este... sí traen patineta con cohetes, ¿no? En la serie. En la serie, sí. Sí, pero aquí está, ¿de qué te quedas? ¿Ah? Solo le faltó a usted. ¿Dónde la guardó? Porque en una parte se la pone arriba del caparazón, pero luego en muchas escenas no. Y luego, si van cayendo por la montaña y la traen el caparazón, pues ya se quedó quién sabe en dónde. Y la volvió a sacar. Y sí la usó. Y se rompió. Y la volvió a usar después. Y volvió, o sea, es como que, güey, ¿y la pinche patineta dónde estás? ¿Es quitapón? ¿La desaparece o qué pedo? Tiene un hoyo negro en la espalda. Sí, así como yo cuando como, güey, que se desaparece la comida. Anda, así hace como en venta. Pero, o sea, de que, ¿qué pido con esto? Entonces... Esa es mi principal queja de la película. Yo entiendo perfectamente que los niños que no tienen de referencia o de marco referencial las tortugas de otros, pues les va a gustar porque pues está llena de acción, de chistes y todo. Pues sí, sí les va a gustar, o sea, lo entiendo perfectamente. Sí. Pero no son las tortugas que conocemos. Y, ah, no, no, definitivamente no. Y por eso, y te digo, mi mayor argumento es ve las tortugas de Nickelodeon. No, sí, no, son también... divertidísimas. Yo sí... Sale el clan del pie. ¿Dónde? ¿Sale sí, el clan sale el clan, este... Sí, ¿sí saben... Sale clan. El clan del pie, el nombre? En la película te lo explican, aunque no te lo preguntan, aunque tú no lo necesitabas saber. O sea, te dan... Es lo que te digo, que te dan bueno, cosas que no necesitas. Porque uno de los autores de las tortugas dijo, pues, me gustaba la mano y pues fue un hombre que parodié. ¿Sí? Porque hay que recordar que las tortugas nacieron por accidente. Como Daredevil. Sí, o sea, un día estaba... No, y aparte el cómic fue un accidente. Sí. Estaban dibujando unos bocetos, estaban aburridos, hicieron una tortuga, le puso un antifaz y el otro le puso las armas. Mira, ya son tortugas ninja. Y de ahí salió, ¿no? Y por eso el clan del pie fue así como, bueno, vamos a tener unos enemigos, ninjas. ¿Dónde hay ninjas? Ah, en la mano. La organización de Marvel. Uh-huh. Pero no, pues la mano. Pues oye, ¿cómo saturaron también? ¿Cómo saturaron así de que le daba huevo la pizza a las tortugas? Ah, ¿no? Sí, con la receta de Domino, de este Pizza Hut, que te recrearon toda la receta de la pizza y dices, wey, ahorita voy a llegar precisamente a ese punto. Ahora, personajes. Shredder es básicamente el Silver Samurai de Wolverine, pero espantoso. Yo lo considero como que agarró muchas cosas de Transformers. Y o sea, estaba ese sí se me hizo muy exagerado, muy robotizado. Hay una versión de Shredder donde es una armadura de un androide extraterrestre de los de Kran. Ah, okay. Pero nada que ver, o sea, sí es básicamente un Transformer. Es una cruz entre Transformer y el Silver Samurai que vimos en The Wolverine, en la película de The Wolverine. Pero en el desarrollo de los tiros sí se movía chido. Bueno, no, no, o sea, se mueve padre, sí se mueve padre, pero es una tarugada. O sea, dispara cuchillos y lo regresa. Y diga, eso, sí, eso está bien, es mamufcas. Y segundo. Ay, dobla cero. Doblas las navajas. Sí, no, está bien. La neta, el Shredder está bien, mamón. O sea, nada que ver. Y segundo, ¿quién chingados es Shredder? O sea, en la película nunca entiendo. O sea, es el malo porque es el malo. Ajá. Pero no sabes quién es el malo. O sea, ¿sí me explico? Es el típico villano que es villano porque es villano. Sí, pues ya salió de malo. Pero, ¿por qué, güey? O sea, ¿cuál es el rollo este güey? O sea, ¿cuál es el rollo? O sea, ¿por qué? Pues no, nunca supimos, pero era el malo. Entonces, ¿qué? En los cómics, Shredder es Orokusaki, hermano menor de Orokunagi, que fue asesinado por Hamato Yoshi como consecuencia de un triángulo amoroso. Posteriormente, se removió al hermano de la historia y se quedó como Orokunagi, pero como consecuencia de la misma huida de Yamato Hoshi. Así igual que Karate Kid y el señor Miyagi, ¿das de cuenta? Ajá. Entonces, de hecho, ese es el origen de Shredder y precisamente de Hamato Yoshi. Los dos estaban enamorados de la misma chica. El otro, pues mejor se va. Aquel se encabrona con este y va y lo anda persiguiendo. Y luego, después de quién sabe cuántos años, el otro se convierte en un líder criminal. Viene a América buscando a su eterno rival, Hamato Yoshi, que estaba aquí exiliado. Precisamente era dueño de una tienda de mascotas. Y pues termina asesinado, ¿no? Pero bueno, Splinter, what the hell. Él es el centro y alma de las tortugas. Ahora resulta que aprendió artes marciales y filosofía de un libro. De un libro. O sea, ¿qué onda? En los cómics. ¿Y de dónde aprendió a leer? O sea, para empezar, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? En los cómics. Sí, o sea, por más listo que seas, bueno, pues, está no, pero veía figuritas el vato. O sea, eran puras así. Sí, o sea, venían las figuritas de las. Ah, no sé. Ahora, en los cómics, el libro que Splinter encuentra. En los cómics, el libro que Splinter encuentra es sobre el renacimiento. Por eso, precisamente, de ahí saca los nombres de las tortugas. O sea, esa es la importancia del libro. Pero Abril. No, Splinter. No, fue Abril. No, Splinter. En los cómics, Splinter es quien encuentra el libro y él es el que les da de ahí, saca los nombres de las tortugas. En la película, sí. Y por eso es importante el libro. Aquí retomaron el libro, nada más que acá lo cambiaron de libro. O sea, en vez de ser un libro de renacimiento, es de artes marciales. No mames. ¿Y entonces cómo sacó los nombres? Entonces, pues los nombres ya venían dados del laboratorio, ya se las habían puesto, porque el proyecto donde tenían las tortugas se llamaba, curiosamente, Renacimiento. Renaissance. Ahora, Splinter era la rata mascota de un benevolente ninja, Hamato Yoshi, que huyó de Japón solo para ser perseguido y asesinado por un guerrero rival, Orokusaki, como mencioné. Posterior a su muerte y a la mutación de Splinter, él ya era un arte marcialista destacado, al haber imitado los entrenamientos de su amo, que por años presenció cuando era su mascota. O sea, por eso él sabía artes marciales, porque él lo veía y pues se acordaba y de ahí empezó él a reproducirlo. De hecho, me acuerdo mucho la escena de la película de los 90s. Sí. Donde está la jaulita y así el mopetito. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Sí, de Jim Henson hacía eso, precisamente. Yo me acordé por eso. Y luego, como resultado, una vez que Splinter y las tortugas mutaron, la rata pues no perdió el tiempo y entrenó a sus aprendices como guerreros heroicos con el único propósito de defender a la gente de Nueva York y poner un fin al reino de terror de Shredder. Así es. Y en la película te lo pintan que los entrena para que no les haga bullying. O sea, güey, ¿de dónde quedó? Se miden 2 metros, están mames y les van a hacer bullying. Sí, y están feos. Es que es el amor del padre, o sea, de que, ay, güey, es que se lo imaginó así como que, ay, va a salir y lo, ja, ja, ja, mira, es un fenómeno. Sí, o sea, te quedas, bueno. Bueno, en vez de decir, un fenómeno. O sea, en lugar de oír la gente, van a burlarse de algo que no conoce. Eso no pasa. Las nuevas generaciones. Luego, el personaje que se sacaron en la película, Eric Sachs, que es interpretado por William Fichtner. Y por cierto, Darling tenía razón. Si sale William Fichtner en The Dark Knight, yo estaba en el error, porque ella me dijo, ¡ey, sale en Batman! Y yo, ¡ay, no, pero no! Pues sí, sí sale, amor. Es el gerente del banco con el que empieza. Ah, sí, cierto. Sí, no, se me fue el avión, hasta después me acordé. Deja la granada en la boca, ¿no? Exactamente, sí, así que Darling tenía razón. No. ¿Sí? ¿Sí? Que sale con una escopeta disparándole a los... Antes los criminales tenían un código. ¿Y ustedes a quién? y que se va y le deja la granada. Pero bueno, ok. Bueno, en la película es el típico hombre de negocios con fines funestos. Una calca tal al mismo de Transformers 3 que hace este, el Dr. Grey. ¿Cómo se llama el actor? El Dr. Claro, no. Bueno, pues ese güey es el mismo personaje. Es el mismo pinche personaje, igualito. Entonces, bueno. Ahora, Michael Bay y sus clichés. Michael Bay no dirigió el filme, lo hace Lipstick, pero es producida y tiene toda su mano en el filme. O sea, básicamente. La lógica. Básicamente es como si él hubiera estado la silla del director, güey. Ahora, product placement. Está lleno de marcas a lo estúpido por todos lados. Desde el teléfono que usa, es un LG, hasta lo que queda. Sí, o sea, descaradamente LG, de Skyping. Marcas. Y el colmo de los colmos fue el comercial de Pizza Hut que se aventaron, sí, cuando los está castigando, donde te digo que nos da la receta de la pizza de quién sabe cuántos quesos. Y te quedas, no, otro caso de no te pregunté eso. O sea, ¿por qué me dices cosas que no te pregunto, que no son importantes para la trama? Es exagerado. Y eso es típico de Michael Bay. O sea, así es como financia sus filmes. De paréntesis, como dicen. hubo pelea de Domino's y Pizza Hut por eso. Sí, porque originalmente comían Domino's, pero... Y luego se empezaron a decir, no, pues que yo no, pues que tú no, pues que yo no, pues que... Y al final se la quedó Pizza Hut. Está más rica Pizza Hut. Sí. Hace falta que dura. Arizona. No te creo. Explosiones, persecuciones, edición rápida y sobreexposición femenina. Sí. La película está llena de esto, o sea, lleno de estos. Sí. ¿Dónde ves todo esto en una sola escena? La montaña. Oye, cuando está así, no, sigue siendo lo que... Eso sí, eso es. Sí, no, o sea, ponen una escena donde están viéndole el trasero a esta Megan Fox, literalmente, y dices, ya, te habías tardado. Lo peor es que tú eres el que lo ves. Sí, te la ponen ahí así, o sea, literalmente te ponen el trasero enfrente de Megan Fox y dices, ya te habías tardado, Michael Bay, ya te habías tardado. Y voy a ver la película. Ya me gustó de todo lo que están diciendo. De todo, todo. Ahora, originalmente el filme se iba a llamar solamente Ninja Turtles. Y no serían mutantes, serían aliens. Luego se dijo que tendrían un origen extraterrestre. Obviamente la avalancha de críticas fue muy fuerte y terminaron agregando el Teenage Mutant. Aunque si se fijan, está en letras bien chiquitas. O sea, la película se llama Ninja Turtles. Y le pusieron el Teenage Mutant así en chiquitito, allá arribita, como que, bueno, ahí está. Y de hecho mencionan esto en el mismo filme, se burlan de ello. Cuando Megan Fox platica con su compañero sobre las tortugas y que... ¿Aliens? No, eso es estúpido. Por toda la avalancha de críticas. Ahí Michael Bay no se quedó con las ganas y tiró el aguijonazo. Ahora, de los actores que hacen el mock-up para los personajes, ninguno interpreta las voces de las tortugas. Y eso, se acuerdan que por ahí en un programa platicábamos de que estaban muy enojados porque ellos actuaron, hicieron todo su rollo, aún con mock-up y todo el rollo, y se los fregaron. Michael Shellup, que es el que hace, el actor que hace el de Monk, es el que hace Splinter. Pues se lo brincaron. Y cuando reclamó, le mostraron las letras chiquitas del contrato allá en la página 950, donde decía que, pues no, ni madre, que él prestaba su actuación nada más. No hablaba de la voz y de ahí se lo torcieron. Y madres. Johnny Knoxville hace la voz de Donatello. Yo ando con Donatello. Sí. De Leonardo. Y es lo más... ever. O sea, y te digo, sigo con mi queja. O sea, las tortugas que vimos... Pues no son las tortugas ninja, o sea, son unos mutantes hulquientos ahí extraños. Oye, a diferencia de la película de 1990, que los actores que estaban bajo los disfraces, bajo los disfraces, ellos sí hacían un cameo. Por ejemplo, Joss Pyce era Rafael. Él fue sin disfraz, hizo un pasajero de taxi. El que interpretó a Miguel Ángel era el que lleva las pizzas a las tortugas. Sí. El que hizo de Donatello es también un informante que se encuentra con Abril. Y el actor detrás de Leonardo interpreta a uno de los miembros de las pandillas que aparece donde la pelea de Casey y Tatsuki. Sí, aquí les aplicaron la de David Prowse. O sea, tú vas a ser Darth Vader. Bazinga. Bazinga. O sea, pues no, y eso pues. Y todo el mundo pensamos que ¿cómo se llama el que hace la voz? James Earl Jones. Él es Darth Vader. Para todo el mundo él es Darth Vader. Pues sí. Entonces, en resumen, y contestando a lo de Arturo, ¿por qué no me gustó? Es que es un filme hueco. O sea, no tiene feeling, no te encariñas, no te identificas con nada. Es solo una muestra de acción, explosiones, sobresaturado de chistes y clichés. Es como una sopa Maruchan, al final de cuentas, el filme, ¿no? O sea, te llena el estómago, pero no te deja nada. Y al contrario, te puede dejar un mal sabor de boca. O sea, es un filme que te vas a olvidar de ella y no pasa. O sea, no va a pasar, no va a trascender. O sea, no, realmente no vas a encontrar mucho de ella. O sea, te digo, entiendo que a los niños les guste porque no tiene marco de referencia. A lo mejor puedes decir, es que lo ves con ojos de ñoño noventero y traes. No. Pero si te puedes criticar, todos los puntos que te puse ahorita son problemas de trama. O sea, son problemas serios, huecos de historia. Y no hablamos de huecos de historia, fíjate, no, ni siquiera toqué eso. O sea, simplemente son problemas generales de la trama. Sí. Entonces dices, güey, es un shake and bake. O sea, vámonos. Sí, no, de hecho yo antes de empezar mi comentario, yo dije, yo tuve que asimilar el quedarme con mis historias noventeras y ochenteras, y fue como una pasar la estafeta para mi hijo, para que, o sea, él agarre su onda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Pues eso, yo creo que eso es nuestro, ahora sí que nuestros comentarios de la película, ¿no? O sea, ¿está entretenida? Pues sí, sí te entretiene. O sea, no te voy a decir que no te entretiene. Se te pasa muy rápido esa película, la verdad. O sea, afortunadamente no son las 3 horas de Transformers. Es una hora y media, ¿no? Sí, es mucho menos, son 101 minutos. 101 que dura la película. Pero, pues nada más. O sea, creo que volvieron a echar a perder una excelente oportunidad de hacer una buena película. Pues sí. Oye, yo tengo de una versión de las Tortugas Ninja un poco original que me encontré en la red, de un cuate que se llama Mike Montoya, que él hizo su versión, o se imaginó cómo serían las tortugas si hubieran salido en México. Ah, Simón, las Tortugas Banda. La publiqué ahora en Twitter y en Facebook. Sí, las Tortugas Banda se me hizo bien ingenioso. Sí, claro. Donde los nombres serían Diego, David o el David. José Clemente o Pepe y Rufino, haciendo mención a los cuatro grandes muralistas que ha tenido México, como Rivera, Siqueiros, Orozco y Tamayo. Mira, y está chido, padre, porque pues este cuate se la ingenió muy padre, donde dice que ellas pues se dieron a conocer un día que andaban en la Friki Plaza y se hicieron los chingazos y ellos salieron a partir madres. Pero como dice, no necesitan esconderse en la Ciudad de México, andan disfraz porque todo el mundo piensa que es un cosplay. Y aparte, en la Ciudad de México te encuentras de todo tipo en el metro. O sea, no te vas a sorprender ver una tortuga, un humanoide, porque pues es un güey. ¿Otra vez? Y sí, es cierto, o sea, los que vamos andando en el DF te encuentras a cada fauna. Te encuentras a la rata en el. Cada fauna. Y el maestro de las tortugas es Splinter. Es el chupacabras, perdón. Que andaba en las alcantarillas y cuando se encontró las tortugas. Pues se las. Que ellos mutaron, según esta versión chilanga, por beber leche contaminada. No saben si era leche licón. No saben si era leche liconza o Lala o Betty o San Marcos. Leche liconza, güey. Pero está muy padre, se me hizo muy padre eso. Sí, está bueno. Tienes que publicarlo. Y no comen pizza, pero comen tacos al pastor. Tacos al pastor. Y de nana, buche y de todo, no le hacen el feo. Ok. Meme pil. Bueno, pues ese yo creo que fue nuestro review. Ahora nos extendimos un poquito más porque habían bastantes notas, pero valía la pena platicar de ellas. Una lástima que Rolando no haya venido. Rolando tenía muchas ganas de verla. Yo creo que por lo que ha publicado no se decepcionó. O sea, creo que él sí le gustó. Sí, creo que él sí le gustó. A ver si la próxima semana nos acompaña para que nos comente algo. No, ya no, ya hablamos de él. Pero bueno, entonces pues ya nos despedimos esta noche. Y nada más, hoy nos encontramos Iván Torrecillas, Arthur Juan Kenobi, Tony Iron y Lord Tuétanos. Les recordamos que nos pueden escuchar allí en iTunes, nos pueden escuchar en iVoox y en TuneIn Radio. Y también, nada más, por último, a partir de este episodio agregamos una encuesta de qué opinan de la película. Cada vez que hagamos un review vamos a estar metiendo una encuesta de la película. Entonces vamos a ver qué opinan los que nos están escuchando, ¿no? Entonces ahí en la página del sitio y la pueden encontrar. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, Wabonga! ¡Adiós!